En el rock y el metal no existen los posers, no existen las diferencias. No somos ni más ni menos, tan solo somos amantes de la buena música. I am the one. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy nos adentramos quizás en la vertiente, más underground, más menos conocida, diría yo. Vamos con un personaje, pues quizás en la zona sur de España, que sí que tiene cierto nombre, sí que hay gente que lo conoce, incluso seguidores del metal extremo pues tienen cierto conocimiento sobre él porque escribe reseñas, es articulista, está en 50.000 tinglados, que ahora nos lo contará un poco. Así que Rock Entre Amigos quería escarbar un poco esas entrañas del metal más under, y para nosotros es un auténtico placer tener pues de invitado ahora en estos momentos a Sebastián Darío Abdala, más conocido como Sebas Abdala, con nosotros, que quizás en un futuro, si no pasa nada, ya forma parte del grupo de REA y empezaremos a hacer pues varias cositas. Así que Sebas, un placer que estés con nosotros. ¿Qué tal, Gui? Qué buen día, gracias a vos por esta conexión. ¿Cómo va todo? Pues bueno, dentro de lo que cabe, dentro de este desastroso 2020, que como muchos dicen por ahí, parece que Stephen King lo haya escrito para nosotros, sobre todo para heavy metal, que él también es muy amante de esa vertiente del metal, pues parece que este 2020 lo haya escrito un escritor de terror, Totalmente, nadie se le ocurriría una cosa como esta. Bueno, Sebas, para que te vaya conociendo un poco la gente, hay que decir que hemos escuchado Motorhead a la entre del programa, ese clasicazo Orgasmatron, que bueno, fue uno de esos puntos que empezó a ti a cambiarte la vida, ¿no? Pero antes de empezar a entrar en ese mundillo, estamos hablando de una persona que es argentina, que lleva unos años en España. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esto de España? Bueno, pues muy bien, llevo 14 años viviendo aquí, desde el 2006 que llegué a Sevilla y venía para abrirme un poco el camino de lo que era mi interés vocacional, ¿no? Que justamente es escribir y dedicarme un poco al arte. Y nada, muy hecho al medio de aquí, digamos, o sea, esto es muy, muy cómodo, la verdad, me siento uno más, sinceramente. Bueno, vámonos un poquito a tu pasado, Sebas. Casualmente, como me escribiste un poco para tenernos tú y yo, pues tener yo cierto conocimiento sobre tu persona, hay que decir que, bueno, nosotros prácticamente nos conocemos de hace muy poco tiempo. Casualidades de la vida, pues gracias a César Ruiz, más conocido como Shaitan, también es un reseñador de revistas como digitales como Necromant, compañero tuyo, que tú también estás en Necromant, de eso ya ahora lo empezaremos a hablar un poco. Bueno, nos puso en contacto para que REA empiece a escarbar en otros terrenos, eso ya lo iremos desarrollando un poco. Y bueno, poco a poco voy descubriendo el tipo de persona que eres, la inquietud que tienes, cómo te has inculcado en el metal underground sobre todo, pero claro, todo tiene un inicio, y es como, gracias a tu padre, sin querer, te metió en el metal por las venas, ¿no? ¿Cómo fue esa introducción de Sebas en el mundo metálico? Sí, bueno, mi padre se arrepintió mucho de eso años después, ¿no? Porque en mi casa se escuchaba mucha música española y mucho pop y música de autor. Entonces, claro, él salía de trabajar y como no había mucho dinero, cada tanto se pasaba por un puesto de revistas. Lo que me inculcaron mucho fue la lectura desde muy, muy chico. Y como éramos fanáticos de España, pilló un lote de revistas usadas que eran, para él eran de Don Balón y otros... Y otras que ahora no me acuerdo, ¿no? De esa época, muchos tebeos, en una caja, no sé por cuánto lo habrá comprado. Y cuando me puse a revisarlo, en el medio apareció, no me voy a olvidar nunca eso, era una Kerrang, que no sabía cómo se pronunciaba ni qué era. Yo tendría 10, 12 años, todavía no me acuerdo. Y empecé a ojear y veía a toda esa gente pelilarga, ¿vale? O sea, algunos tatuados, sudados en la puerta, y dije, Dios mío, ¿esto qué es? Y cuando lo abrí, me acuerdo de ver la portada justamente del Orgasmatron, esa especie de locomotora con dientes y salvaje, y al lado una foto de Lemmy, y dije, ¿esto qué es? Daba también la casualidad de que Argentina estaba comenzando un proceso nuevo en la música, y estaba volviendo a las raíces, a crearse hasta raíces, mejor dicho, de lo que era el rock. Bandas que hoy por hoy son más conocidas como los Fabulosos Cadillacs, Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, Soda Stereo. Todas esas estaban comenzando a sacar sus primeros discos recién. Y claro, empecé a escuchar una radio que era la Rock and Pop y a leer más y a conseguir más y más material cada vez. Y me fue atrapando, fue un cambio muy, muy grande de lo que tenía escuchado hasta ese momento, y sobre todo leer las reseñas de los festivales del Rock in Rio, de Scorpion tocando en Brasil, que fueran a verlo 300.000 personas, era para mí algo absolutamente, era nuevo, básicamente, ¿no? Era algo nuevo. Y me enganchó y por ahí empecé a investigar y a escuchar cada vez más música de madrugada, que era cuando sonaba, pinchaban el heavy metal y el metal. Entonces ahí ya me perdí por completo. Aquí, Sebas, me has abierto sin querer dos melones para ir desarrollando un poco, y es la importancia de España en el mundo latino, ¿no? La influencia que tenía España, sobre todo a principios de los 90, con revistas, con grupos, con quizás locutores de radio, que por aquella época, supongo que ahí en Argentina pues también se conocería pues Mariscal Romero, El Pirata, pues la gente, claro, efectivamente. Entonces, ¿cómo España es un poco esa puerta de entrada, ¿no? Ese puente comunicante entre el rock duro, mucha parte de la cultura que llegaba luego a los pueblos latinos, y lo increíble que es que, a pesar de que tardaba en llegar, porque siempre cuando me junto con gente para hablar un poco de nuestras influencias, lo que nos gusta, y yo sobre todo con gente de esa parte del charco, de la otra parte del charco, es cómo os llegaba todo tan tarde, ¿no? Os llegaba tan tarde, pero bueno, la influencia estaba ahí marcada, ¿eh, Sebas? Sí, lo que pasa es que también había que abrir ese camino, ¿no? Por ejemplo, estaba Balón Rojo, fue la primera banda de metal español que escuché, y el Mariscal Romero en una época estuvo viviendo en Argentina y hacía radio. Entonces, además de nosotros de tener una admiración por la cultura española, con, por ejemplo, actores como José Sacristán, Alberto Closa, si bien era argentino, pero también el cine español se miraba mucho. Ya cuando llegó ese tipo, le dijo ese tipo, porque yo no entendía mucho lo que decía, porque hablaba muy rápido, y te repito, la FM era nueva, el concepto de radio rock era nuevo, y me marcó mucho, a mí, bueno, y a una generación entera. Entonces ahí estaba dando sus primeros pasos también Rata Blanca, y era inevitable compararlo con Barón Rojo, con ese salvajismo. Ya estaba arrancando también Hermética, B8, pero eso sí ya era más under y no era tan un sonido tan limpio y tan puro como lo de Barón Rojo y todo lo que significaba. Ese empuje a la cultura también, ¿no? De evidentemente, nosotros lo llamamos la madre patria España por algo, y se notaba en todos los aspectos de nuestra vida cultural. Mira, aunque es un tema un poquito que quizás es un poquito polémico, ¿cómo estás viendo desde la distancia? Supongo que ahora te sientes pues tan argentino como español, ¿no? Tan español como argentino, pues llevas parte un poquito menos de media vida, pero prácticamente toda tu vida adulta es española, ¿no? ¿Cómo estás viendo un poco eso que está ocurriendo ahora de un poquito tombar o tirar a tierra pues nuestro pasado español colonialista, entre comillas, ¿no? De que pues ese descubrimiento de América y que, joder, que se esté criticando tanto a la España más, podríamos decir, tradicional, y quizás ¿no ves tú que gran parte de Latinoamérica es española y que, joder, yo qué sé, la evolución muchas veces lleva a estos terrenos, ¿no? Edad media, alta edad media, joder, tampoco es para cogérselo como se lo están cogiendo gran parte de Latinoamérica, ¿no lo crees, Eva? Sí, totalmente. A ver, lo que digo siempre, ¿no? Argentina, el primer español supuestamente llegó a Argentina en 1580 y algo, no me acuerdo. Sí. 1586, que fue Pedro de Mendoza. Sí. Llegó a las costas de Buenos Aires. Y se lo comieron los indios, los que habitaban ahí, ¿no? No sé si alguien se ofende algo por lo que dice, lo siento mucho. Después llegó Juan de Garay, y el proceso, por llamarlo de alguna manera, colonialista, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en México, Perú y el norte de Bolivia. Entonces, los responsables de la extinción de la raza indígena y de los aborígenes en Argentina y Chile han sido los gobiernos patrios, muchos años después de que ya no dependiéramos del virreinato del Río de la Plata. Y después siempre era un tema un poco incómodo, porque si bien trabajé un poco en la parte de derechos humanos y estuve muy relacionado con pueblos indígenas, cada vez que salía este tema de echemos la culpa a los españoles, del oro que nos robaron de España, yo qué sé, un poco me rompía las pelotas, porque se pierde la objetividad completamente de algo que ocurría a nivel global. Por ejemplo, nadie habla, y no es un tema que se toque mucho porque les avergüenza a la gente, de lo que ha hecho Bélgica en África, en África, de lo que ha hecho Holanda en Sudáfrica. Mira, casualmente, haciendo una vez una reseña de una banda sudafricana de death metal, solté un comentario, una línea como diciendo que de los holandeses nunca se dice nada de cómo han influido a ese punto, a ese nivel de la masacre que han realizado ahí. Parece que no se puede hablar de eso. Ahora, después de lo que hizo Hernán Cortés, y sacan series de televisión, sacan películas, y siempre se mete mucho el dedo en la llaga en lo que hace España y no se mira a lo que hace el resto de Europa. Con esto no quiero justificar mucho menos. Pero nunca me enrosqué en eso. Y al contrario, muy al contrario. Cada vez que he tenido contacto con alguna banda española que ha estado en Argentina, además, y eso ha sido muy grato. Y eso es también la banda que apoya una lucha, apoya la lucha global, tanto la de las mujeres como la de los indígenas, los pueblos pobres, y los responsables de esto son los que están en el poder. Y siempre ha sido así, da igual en la época. Claro. Entonces, eso, nunca he tenido problemas aquí, para nada, con eso. Bueno, Sebas, para hacer esta charla, te comenté que me dieses una serie de temas. Lo tenía organizado de una manera, pero como estamos hablando un poco pues de esa influencia que ha tenido España pues en países latinoamericanos, estamos hablando un poquito de esto, vamos a poner Narco, una de esas bandas. Una de esas bandas españolas, podríamos decir, que empezó a tocar el tema de las nuevas tendencias a principios de los 90 en España, podríamos decir que era ese nuevo metal que empezaba aquí en España también, pues hacer ese cambio, ¿no?, de esos grupos como Barón Rojo, Bus, Ángeles del Infierno, bueno, etc., ¿no?, toda esa serie de bandas, y venía ese nuevo metal que tenía mucha influencia americana, bandas como Cthulhu, ¿no?, por ejemplo, también podríamos más adelante quizás Coma, Hamlet, bueno, Sociedad Alcohólica, todo ese tipo de temas. Ahí tengo una anécdota que la primera banda de rap que escuché fue con dos en la película de la bestia, ¿no? Y claro, hay una escena donde el cura se mete en la tienda de discos de Segura y empieza a decirle, bueno, una música más fuerte, y ahí me quedó muy marcado la apertura, ¿no? Yo para conseguir un disco de Brutal Dead o algo en Argentina tenía que ir a un sucucho parecido, perdido la mano de Dios, y me da un montón de miedo entrar. Y eso me marcó justamente la apertura. Y digo, ¿cómo será la escena en España, ¿no? Con tan, para mí están mucho más adelantados, y lo están evidentemente en cuanto al underground y al black, al dead y al brutal. Entonces, pues, cuando escuché Narco por primera vez, que aquí en España, ellos vivían muy cerca de donde yo tenía un bar, y cada tanto pasaban. Es más, yo una noche trabajé con el Vikingo y me decían, uy, mira, a ese le gusta el rock también como a vos, y yo lo miraba con las patillas y decía, uy, seguro que este tiene una banda rockabilly de mierda, dice una cosa por el estilo. Y cuando me enteré lo que eran y cuando vi lo que hacían, que fue la época de Satán Vivo, no, ¿cómo es el disco este de la cuchilla? Dios te odia. Fue la época de Dios te odia, dije, ¿cómo puede ser que haya estado al lado de esta gente y no me haya, nadie se ha dicho eso de, mira, yo hago esto? Fue una cosa muy, muy loca, muy loca. Pues bueno, vamos a escuchar esto desde estos Narco, ese tema, ahí fuera, y continuamos con esto, Sebas. Solo me ha traído mierda, a mí no se me ha perdido nada en esa fiesta. Sé que están preguntando por mí ahí fuera. Cierro las ventanas y la puerta. Intenté salir y pensé que me moría. Por eso me siento a paredes de memoria. Llevo 25 años sin salir ahí fuera. Y aquí se acaba la historia. Iba andando por la calle y miraba de reojo, hijo de puta. Siento que esta época a mí no me pertenece. Estaba rodeado de inmundicia y de gentuza. Creo que aquí sobra gente. Preso para que caiga un rayo divino. Mi diezma esta chumba con la que convivo. Soy como un ermitaño urbanita pidiendo entre cuatro paredes justicia. Justicia ahí fuera. Yo no puedo estar. Ahí fuera, me empezó a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empezó a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Van pasando los años y la luz cada vez me hace más daño. Atrincherado en este agujero, protegiéndome de los extraños. No duermo, cocaína y café en el termo. Cenme pistola y cuchillos a monero. De lo que pasa afuera no me entero, pero dentro pasa solo lo que yo quiero. La luz de sudor y al pisar la puerta, corto de aliento y largo de ofensa. Pienso en mi madre y rezo por ella. Armas de fuego, machetes y velas. La solución es el cáncer voluntario. Dentro seguro, fuera un calvario. Me siento más lejos de la humanidad y cerca de la clandestinidad. Yeah. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empezó a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empezó a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Llegó el momento, no queda tiempo para el arrepentimiento. Voy buscando el descanso eterno, nos veremos en el cielo o en el puto infierno. Padre nuestro, maldice a esa gente por mi sufrimiento. Padre nuestro, condena sus almas con el tormento. Que caiga tu ira sobre todos ellos, porque se lo merecen, porque son unos cerdos. Por eso me voy muy muy lejos, antes de seguir aquí prefiero estar muerto. Padre nuestro, maldice a esa gente por mi sufrimiento. Padre nuestro, Padre nuestro. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empiezo a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Ahí fuera, yo no puedo estar. Ahí fuera, me empiezo a sudar. Ahí fuera, a hiperventilar. Ahí fuera, vive Satanás. Vive Satanás. Bueno, Sebas, vamos a continuar. Empiezas ya a conocer un poquito ese metal ahí en Argentina. Como estabas diciendo, pues en Argentina también finales de los 80, principios de los 90 empiezan a salir bandas, a surgir bandas precursoras de ese estilo. ¿Cómo era esa primera escena argentina? ¿Cómo fueron los primeros años? ¿Cómo lo viviste tú? Supongo que la prensa empezaría también, aparte de esas revistas españolas. Yo creo que Argentina empezó a tener cierto, bueno, cierto reverberecer, ¿no? De prensa, de, no sé, de que la movida empezase un poquito a crecer, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años de tu conocimiento dentro del metal en Argentina? Fueron muy complicados en el sentido de que metal había muy, muy poco. Estaba la banda Hermética. Y como uno de los puntales, aparte de que estaba, bueno, Rata Blanca como siempre, ¿no? Pero sí, pero ya Rata Blanca era algo más elaborado. Después lo que buscábamos, algo un poco más, entre comillas, simple, lo teníamos bastante complicado. Alguien que tirara un buen gutural o que supiera apreciar lo que era una garganta rota era muy difícil. Siempre estuvimos muy perseguidos por la policía, muy, muy perseguidos por la policía. No había manera de que terminara ningún concierto. O te pegaban a la entrada o te pegaban a la salida. Eso era indiscutible. Y eso fue generando también una movida, ¿no? Después de haber salido de una dictadura tan fuerte como la que se vivió, que supuestamente en los 82 comenzó la democracia, los factores represivos estaban ahí muy, muy pendientes de que cualquier tipo de discurso contra la policía, contra el sistema, fuera castigado. El pelo largo era castigado, los tatuajes eran de delincuentes, y esto fue hasta bastante entrado en los 90 también, y casi finales de los 90. Entonces, nada, uno escuchaba la radio, tenía que escuchar de madrugada algún sonido bastante malo, y a mí sí lo que tenía era amigos que viajaban mucho, y tenía uno en particular que me traía cada vez que se iba de vacaciones a Brasil, una cinta con recopilatorio. Y ahí había bandas como Viper, lo primero de Sepultura, Holocausto, que era Sepultura al principio se llamaban War Metal, porque lo único que hacían era hablar de la guerra, ¿no? De los conflictos bélicos que había. Entonces, claro, con todo eso uno empezó a buscar un poco más la salida a otro estilo de música. O sea, todo bien con los Fabulosos Cadillacs, con la versión Hipergravato, esas bandas que después han cruzado las fronteras, pero se han terminado como aciornando, y ya lo que era en principio un discurso algo más rebelde terminaba siendo una producción que venía a captar, no te digo Pablo López, porque está todo bien con Pablo López, me gusta mucho también, no tengo ningún tipo de discriminación contra la música, pero ya era algo más bien tipo MTV Fashion. Entonces se complicó un poco, y la escena argentina estuvo muy muy complicada, muchas divisiones internas, pues por ejemplo el metal, el heavy metal jamás consideró que el hardcore fuera parte de la escena, entonces estaba todo muy dividido con las tribus de cada uno, y ahí entró muy fuerte todo lo que era el, entre comillas, el underground estadounidense. A través de eso ahí comienzo a trabajar en radio ya con 18 años, y uno de los que me formó, digamos, y empezó a mostrarme cómo era el nuevo camino de la FM, de lo que iba a ser el futuro a través de las transmisiones por internet, era un visionario el tipo, me dio una revista llamada La Billboard, ¿vale? Que es una revista que sale semanalmente en Estados Unidos y que tiene todos los rankings de todo lo que suena en las universidades estadounidenses. Es como el baloncesto, que vos tenés la competencia de la NBA y debajo vienen las universidades, ¿no? Bueno, esto era básicamente lo mismo. Y ahí empezaron a salir nombres de algunas bandas que estaban sonando mucho y que había algunos conciertos, y por ejemplo Korn era nuevo, ¿entendés? O sea, el sonido de Korn era algo que habíamos escuchado muy muy poca gente hacia por el año 94, los primeros discos de Tool, de White Zombie también, y entonces claro, con eso uno iba descubriendo que había otra movida también, que había otro concepto, y en Argentina no es que no prendía, pero no terminaba de cuajar. Encontrar una escena como la que hay, o como la que había en ese momento en España en los 90, ¿no? De death metal, era prácticamente imposible. No quiero decir que no exista, porque si alguien escucha esto y en los 90 sí tenía su banda, se cabreara mucho conmigo, pero ya detrás de por sí que los que éramos de medios alternativos lo teníamos complicado para subsistir, imagínate encima lo que eran las bandas, ¿no? De estos estilos. Así que un poco fui recorriendo toda esa parte de lo que era para mí algo absolutamente novedoso, y que me llamaba mucho la atención también cómo podían conseguir un sonido limpio a través de la distorsión, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando escuché White Zombie por primera vez con tanto industrial y esa voz gutural rota y esos riffs y esas mezclas de cosas que no sabía que eran, a mí me voló la cabeza, la verdad. Y ya cuando escuché Tool, ni te cuento. Ahí comprendí que también se podía jugar con un concepto artístico que estuviera relacionado con sentimientos o con cosas muy oscuras y muy profundas, sin tener que pasar por un estado depresivo como era el post-punk o el post-hardcore. Un poco fue por ahí la cosa. Claro, aquí Sebas, mira, como estamos hablando, como me has comentado Tool, y parece que Tool es el que te cambia un poco la perspectiva, ¿no? De ese futuro metal, o de incluso tu inquietud cultural, porque luego ahora hablaremos también un poquito de esa ramificación que tienes tú en tu vida cultural, porque ya no es solo música, ya empiezas a tocar otra serie de palos. Vamos a meter un tema de Tool que también me has elegido, el Stinkfist. Cuéntame un poco, Tool, ¿cómo puede influenciar tanto este grupo? Un grupo que divide mucho a la gente, Sebas, es un grupo que hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. A mí, relativamente, entre comillas, me deja un poquito indiferente, pero un poquito indiferente porque me da ahora mismo. Claro, no, pero espera. Porque me da la sensación que necesitas profundizar mucho en este tipo de grupos para empezar a poder. Sí, me parece un grupo complicado de primeras. Por tanto, en esta vida que tenemos 50.000 grupos, 50.000 discos que descubrir, pues bueno, esa inmediatez a veces nos pues nos cuesta más, ¿no? Entretenernos con un grupo, entretenernos con un disco, y a veces, pues bueno, quizás un grupo como Tool, o eres muy amante de ese tipo de tendencias, el progresivo, más vanguardista, más técnico, quizás más conceptual, pues quizás a la gente que va un poquito más al día a día o que tiene un ritmo más estresante a la hora de, por ejemplo, a mí Rea, Rojo Entre Amigos, pues el ritmo que me hace llevar es tan alto que a mí Tool de momento no me deja absorberlo, ¿no? Y quizás es el único problema que tengo con este grupo. Mira, eso tiene que ver también con la deformación profesional que tengo yo y que fui pillando de gente con la que estuve trabajando, que después también terminaron trabajando en medio, valga la redundancia si me repito, es muy temprano, entonces voy un poco por ahí. Pero vos, por ejemplo, decías que nos conocemos hace poquito. Sí, nos conocemos hace poquito vía de charla. Pero yo, Rock Entre Amigos, cuando yo empecé a hacer podcast este año, radio este año en España, dije, bueno, a ver cuáles son los primeros que me vienen a través de iVoox, ¿vale? O a través de... Después empecé a investigar y cuando vi Rock Entre Amigos, me descargué el primer programa, lo escuché y dije, mirá qué interesante, mirá qué bien que llevan todo esto. Más que nada porque soy una especie de acosador de lo que voy a hacer después, ¿no? Como decir, mirá qué bueno que está el concepto. Y con Tool me pasó algo parecido. Llegó un día, mirá, que me acuerdo... Muy, muy bien. Fue finales del 96. Llegué un día a las 2, 3 de la mañana a mi casa. Mis padres estaban durmiendo y me puse la tele. En esa época estaba en TV Headbanger. Correcto. Y a las 2 de la mañana pasaban esta música oscura y under, ¿no? O sea, que te pinchaban Sepultura, Slipknot, todo eso. Y cuando comienza el video de Stinkfist, me quedo sentado mirando todo lo que era la parte artística, las voces, el sonido entre sludge, doom metal, algo que no se podía definir, y al otro día salí corriendo, a la mañana me levanté, me acuerdo que era un sábado a la mañana, a las 10 de la mañana vi una tienda que era tipo la Snack, que era Musimundo, y fui y pedí el disco de Tool a ver si lo tenían y me trajeron dos, el Undertown y el Anima, y me los compré. Me fui a mi casa, me cogí el Discman y me fui por ahí a escucharlo, y estuve todo el día escuchando esos discos. Entonces, lo que me pareció muy bruto y me pareció algo que tenía, que me tocó mucho la vena, fue cómo trabajar un concepto a lo largo de todo un disco, con el arte de tapa, con las letras, con lo que significa cada canción, con comentarios, y ya después empecé a investigar más de dónde venía cada uno de ellos, de los músicos, cómo lo habían hecho, los proyectos que tenían, y son esos momentos en los que te enamoras, en que algo te llega y decís, vale, esta es la banda que hay para mí. Cada vez que conozco un músico, lo primero que le pregunto es, ¿qué te parece Tool? Y en función de eso ya veo cómo va a ser la relación. Ahora vamos a escuchar el tema, Sebas, y ahora te haré una observación, un comentario más que nada, porque es algo que estamos hablando mucho en REA, en Rock Entre Amigos, los últimos meses, ¿vale? A ver tú por dónde me sales y si estás de acuerdo un poquito con ese pensamiento que tengo yo. Vamos a escuchar primero Tool y desarrollamos luego eso que tengo en la cabeza, ¿vale? Dale, buenísimo. We'll be right back. Bien, acabamos de escuchar el tema Sting Fist de estos Tool. Te comento, tú imagínate, Tool llevan esto 25 o 30 años, podríamos decir empezando a ser conocido, estamos 2020, mediados 90, vamos a poner, que empieza a tener cierto nombre. Estamos hablando de una época donde la gente tenía tiempo todavía de escuchar música, estaba la MTV, como tú has dicho, que tenía... Pues bueno, tenía mucho gancho, llegaba a todo el mundo, el CD se vendía mucho, o sea, el LP había dejado de distribuirse ya prácticamente, pero bueno, todavía estaba ahí. Quiero decir que estamos en una época donde Tool sale y hay posibilidades de que se conozca, hay posibilidades de que se venda, hay posibilidades de que esos músicos vivan de la música, pero tú imagínate que Tool sale hace 2 años, ¿vale? En el mundo de Spotify, en el mundo de iTunes, en el mundo de YouTube. ¿Tú crees que Tool... hoy en día, con un disco como esos primeros, se hubiese dado a conocer de alguna manera? ¿O como está hoy en día montado la música en general? No nos metamos en el metal. ¿Tú crees que hoy en día, en el tipo de formato que se consume, el ritmo de vida que llevamos, el estrés incesante, el bombardeo, la inmediatez... ¿Tú crees que Tool... cuando digo Tool, puedo hablar de bandas como Gojira, etc., ¿no? Opeth, un montón de bandas de... Podríamos meterlos en el mismo saco, ¿no? Por ese tema progresivo, experimental, vanguardista, etc., ¿no? ¿Tú crees que hoy en día Tool y el resto de bandas hubiesen tenido posibilidades de vivir de la música? A ver, no. Pero porque... Claro, yo ahora que trabajo con muchas bandas en la parte de prensa, ¿no? Siempre que tengo una reunión con alguna le digo lo importante que son las redes sociales, hasta ahí, pero lo más importante es el trabajo que después hagan, lo que ofrezcan. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, no hay alguna banda que haga lo que hace Tool, ¿vale? Y pasa mucho que este último disco de Tool, el Fear Inoculum, hay mucha gente que no lo escuchó entero, como otros discos. Antes iban corriendo, sacaba Tool un disco, sacaba Sepultura un disco, o Rob Zombie un disco, todo el mundo iba, lo conseguía, lo escuchaba donde sea y lo escuchaba entero. Y después lo comentabas, lo compartías, ¿no? Dead sacaba un disco y todo el mundo iba a escucharlo. Y ahora es como decir, vale, escucho lo primero que me ponen los cabrones estos de Spotify o de YouTube en el aleatorio que se les ocurre a ellos, que, como le dicen, el algoritmo. Sí. Y ya está. Entonces, más que nada uno tiene que ir a ese fandom personal para decir, vale, está el disco nuevo de Tool o el disco nuevo de mi banda favorita, pues me lo descargo y lo escucho, o me compro el CD si puedo, o veo que no es ahí. Pero, a ver, la polarización esta y atomización, mejor dicho, de tantos medios que nos ha dado, también nos ha convertido un poco más en flojos, ¿vale? Yo creo que es culpa nuestra de no saber... ralentizar bien nuestro tiempo y utilizarlo de una manera más adecuada, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día lo hablaba con un amigo, con Marta Arimati, la vocalista de Devil in You, que me decía, es que, hablando de entrevistas, porque también ella escribe para Sevilla Metal, y me decía, la entrevista tiene que ser corta porque la gente se aburre. Entonces yo lo que le decía es, la gente se aburre cuando algo es aburrido, ¿entendés? Entonces, pues si vos estás escuchando a una persona, no, pues evidentemente a mí no. Pero cada vez que hago una entrevista a un músico y empiezo a intentar buscar qué es lo que lo lleva a componer, cómo compone, cuáles son sus influencias, hay mucha gente que se queda escuchando cuando el que te ofrece algo, te ofrece una variedad que vos no conocés o algo que es muy conocido para vos. Y en función de eso se vas empatizando, ¿no? Porque si no, a las bandas hay que decirles que ya no graben más discos, que saquen un tema solo. Y que se dediquen a eso y a ver si los llaman de alguna promotora pedorra para que vayan a algún festival. Entonces se pierde un poco el concepto, el trabajo y el arte. ¿Para qué te encerras una vez por semana en una sala de ensayo una hora y media si vas a sacar solamente un tema cada 6 meses? Me parece aburrido. Es nuevo con los libros, donde me dicen, la gente ya no lee. Bueno, la gente no lee hace años que no lee. Entonces, ¿qué vas a elegir comprarte? Si yo te ofrezco una novela mía, una de Stephen King, y la de Stephen King, evidentemente, porque vas a lo seguro. Entonces tiene que ver un poco también con la suerte, con cómo se presente tal vez suena horrible esto que estoy diciendo, pero tal vez cómo se presente el producto y el trabajo que vos hagas y el espíritu que le pongas, ¿me entendés? Ese es un poco mi punto de vista, no sé si es demasiado hippie o melancólico, no sé, ¿cómo es que te parece? Sebas, has tocado prácticamente los parámetros o lo que serían el decálogo de Rock Entre Amigos. Nosotros desde el principio, recuerdo cuando hablé con un chaval que lleva una página web que tiene bastante tirón, le comenté un poquito la manera que tenía Rock Entre Amigos de enfocar las entrevistas y todo eso, ¿no? Yo le dije pues que a nosotros no teníamos límite de tiempo, que nos interesaba que la gente descubriese no solo la fachada del grupo, sino la trastienda, ¿no? Que descubriesen, pues, joder, que pueden ser electricistas, que se tienen que sacar el tiempo para poder componer, para poder grabar, que la gente descubra el esfuerzo que es tener un grupo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablé con Javi Industrial, de los Mind Driller, por ejemplo, que ha estado en Blood, ha estado en bastantes grupos, pues es un grupo que, si no es por la mala suerte del COVID de este año, Mind Driller se hubiese comido España, porque estaba en todos los festivales, tenía conciertos para parar un carro, como ellos, cabeza de cartel, había estado en Alemania de telonero de grupos de renombre, ¿no? En Alemania, y la mala suerte del COVID se los ha jodido de momento a expensas de que el 2021 sea bueno. Pero Sebas, el tío continúa siendo panadero, continúa siendo un trabajador que se tiene que sacar surra, tiene que pedir permiso para ir a hacer una gira a Alemania, y eso es lo que nosotros queríamos también. Cuando hablo de Mind Driller, hablo de 50.000 bandas que han pasado por Rock Entre Amigos: Soul Dealer, Tecta, Noa Histeria, etc., ¿no? Steffi de Imut, bueno, etc. Entonces, cuando aquel me dijo, hostia, ¿tú crees que una entrevista de hora y media la gente se aburrirá? Y digo, pues entonces, si la gente se aburre de algo que para mí me resulta interesante, pues quizás es que en el fondo el heavy metal o el seguidor del heavy metal no tiene inquietudes y le da igual todo. ¿Cómo claro, lo ves? Y no. Claro, bueno, justamente Anthony pasó parecido, ¿no? Porque yo entrevisté a V. Correcto. De Mindler. Y fue una de las primeras que nosotros hicimos el podcast que tengo, el de Tres Buitres, empezó siendo de una hora y nos quedaba corto. Entonces en un momento me planteé con Manuel y con Antonio y decir, vamos a pasarnos a 2 horas. Y me decían, pero 2 horas no es mucho, y le doy mucho trabajo, pero vas a ver que nos van a escuchar más. Y dicho y hecho, la gente empezó a escuchar más, porque tenés más espacio para poner música, el músico se puede... Vale, le hacen las primeras preguntas de qué tal, cómo fue la grabación del disco, no sé qué, lo típico, ¿no? Pero después en un momento cuando conectás con esa persona, vos lo sabrás bien en una entrevista, cuando ya conseguís eso, que el tipo esté cómodo y es como una charla, empieza a contar las cosas que hacen interesante lo que estamos haciendo, ya sea un escritor, ya sea un pintor, ya sea un músico. Y ahí sale eso de decir, loco, te das cuenta de que la persona vive para eso, para lo que está haciendo, ¿entendés? Y la escena no es justa. Pero nada es justo en el arte, ¿me entendés? Lamentablemente. Te lo digo como escritor, te lo digo porque tengo amigos que son pintores, amigos que se dedican a que se han montado con toda la ilusión su estudio de grabación, por ejemplo, y aquí en Sevilla terminan grabando coros de chirigotas para poder pagar el alquiler, ¿me entendés? Si lo ves a los pibes que tal vez están trabajando y más con este tipo de proyectos que con un grupo de chavales que está comenzando. Entonces... yo creo que hay una cosa que sí es cierta, que lo he notado trabajando y escribiendo mucho acerca de varios estilos de música. El que escucha heavy metal y metal extremo es más exigente que cualquier otro, ¿vale? Porque el rock clásico, por llamarlo de alguna manera, el rock clásico español, tipo el que ha seguido a Plater y Tú, a todo este tipo extremo duro, las bandas que siguen... Sí, el rock urbano, el llamado rock urbano. Exactamente, o ese punk español, porque aparte España ha cogido todos los estilos de música y los ha aggiornado, les ha metido su sello muy particular. Sí. Que eso pasa únicamente en España y en Estados Unidos, que de coger una movida que viene de Inglaterra, que es de donde salen la mayoría de los estilos, y hacer su rock particular, su punk particular, su rap particular, su hip hop, hace todo. Y me parece eso que tiene mucho que ver con la genética cultural de este país. Entonces, claro, el músico o el que escucha metal extremo, incluso sin ser músico, es más crítico y a veces incluso salvaje. Entonces también hace muy difícil que puedan avanzar los grupos. Entonces a mí me ha pasado mucho en yendo a conciertos para hacer reseñas, que a veces la primera o la segunda banda no suenan bien, y el que está redactando, y esto lo he dicho en muchos medios y lo he hablado con muchas personas también, ¿no? Y el que está haciendo la reseña dice, la banda no sonaba bien. Vale, pero ¿por qué no sonaba bien? porque la banda es mala, porque no sabe el sonido, cosa que es muy difícil, porque si no, no te metes a hacer Brutal Death, por ejemplo, o porque el técnico de sonido estaba borracho, o porque la sala no le dio el tiempo suficiente para que pudieran hacer la prueba, o porque la sala simplemente no estaba preparada para eso. Entonces, ese son el tipo de cosas que la responsabilidad de los que estamos en esto, de los que estamos en los medios e incluso de la gente que va, tiene que decir también, a ver, esto no suena bien, ¿por qué? ¿Vale? Y es muy raro que el problema sea de la banda. Pero eso no sale porque no se nota ese esfuerzo que están poniendo los chavales, los artistas que se suben. ¿Entendés? Entonces, está claro. Yo qué sé, un poco creo que va por ahí también la cosa. Y ahí sí. Ya me he ganado unos amigos. No. Bueno, mira, vamos a continuar poniendo algún tema. Sebas, ahora hablaremos un poco de por qué te vienes hacia España, pero empezamos ya a lo que tú estás moviendo o viendo, conociendo, descubriendo aquí en España, una movida bastante, bueno, podríamos decir contemporánea, ¿no? Casi todo lo que no me has elegido un poco para que suene en el programa, hay que decir que va todo a tendencias pues más de los 90 hacia aquí. De clásico no hemos puesto nada, solo el principio con Motorhead, y nos vamos con Ébola DP, podríamos decir que una banda bastante influenciada de lo que serían pues esos 90, ¿no? De bandas como Machine Head, Sepultura, sobre todo en la onda post-pantera, podríamos decir, ¿no? Y iríamos hacia esos terrenos, y es lo que está haciéndose mucho aquí en España, en el under, podríamos decir, ¿no, Seba? Sí, totalmente. Aparte de que son unos frikis del sonido, todos los de Ébola DP, trabajé con ellos un año entero en la carretera, en la gira del Chrome, y son por los cuales, gracias a ellos, estoy aquí en el Metal Underground, porque descubrí todo lo que era este universo y el esfuerzo, ¿no?, que hay que hacer y lo importante que es el sonido. Y claro, son un estandarte de ese metal core, lleno de salvajismo, violencia y un sonido envolvente, y cuando lo ves en directo te despeinan, te pasan simplemente por arriba. Pues bueno, vamos a escuchar estos Ébola DP, el tema es Ocasión, y continuamos con esta tertulieta con Sebas. Las heridas, hacer y deshacer. Bien, Sebas, te hago una pregunta, porque muchas veces hemos debatido en Rock Entre Amigos a la hora de catalogar estilos de música, de ver cómo enfocar muchas veces un grupo, definirlo. Metalcore, qué palabra más polémica dentro del metal. Metalcore, César Ruiz, es Cheitan, que se le eriza la piel, se le pone la piel de gallina cuando escucha esa palabra. ¿Cómo definirías tú un grupo metalcore? Porque esa palabra metalcore nos dice dos cosas. Una es heavy metal muy duro, o sea, metal bastante contemporáneo duro, con tendencias extremas, tendencias nuevas, pero a la vez tampoco debería de estar peleado con la melodía. ¿Podríamos decir que eso es el metalcore o puntualizarías alguna cosa? Sí y no, no sé. No, siempre respondo esa casilla. A ver, para mí el metalcore, yo también tengo muchas discusiones con esto, ¿no? Porque un poco me gusta también entrar en este tipo de debate, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablas con una banda de para mí metalcore, por ejemplo, el disco nuevo de Donuts Hall es una obra de arte, una joya del metalcore. Tiene melodías, tiene intensidad, tiene unos gritos increíbles, tiene letras y unos melódicos también que son fantásticos. Entonces, claro, para mí todo esto es el metalcore, es lo que se apoya en algo externo, como podría ser un DJ, ¿no? O una base de sonidos electrónicos, pero que sigue teniendo esa brutalidad callejera que es lo que te da ganas de estar en medio de un concierto y sacudir la cabeza y ponerte a bailar y sacar todo lo que llevas adentro. Eso es para mí, ¿no? Y no sé. ¿Qué opinas o cómo lo ves? Pues que esa definición que tú me has dado tampoco se aleja del nu metal. No, pero bueno, lo del nu metal es una cagada porque me da mucho coraje, ¿no? Porque el nu metal es algo que... el chandal metal, ¿no? Como sí, se le dice acá en España, que me parece más gracioso. Caímos en esa trampa. Caímos en esa trampa. Porque yo me acuerdo lo que te decía cuando trabajaba en la revista, en la radio, y hacía los rankings del Modern Rock Track o el Mainstream Rock Track. Veías bandas como Aerosmith, lo nuevo de Aerosmith. Si sacaba un single Scorpion, estaba ahí Scorpions. Bandas ultra famosas, ultra conocidas, que estaban siempre, ¿no? Y de golpe, claro, cuando ves en el número 10 a Korn, Freak on a Leash, decís, mierda, ya está, nos compraron. Después, Sepultura, con el Roots de Sepultura, cuando lo sacan en el año 96, sí. Mucha gente que lleva escuchando Sepultura 15, 20 años, 20 años, bueno, tal vez era un poco, 15 años de las primeras maquetas que hacían en cinta, que ya ni se editan, decían que el disco era comercial. Y después hablas con gente que tiene 28, 30 años y te dice que es uno de los mejores discos de Sepultura. Limp Bizkit, por ejemplo, son quienes se cargaron el metal. Sí. Y no hay manera, ¿vale? Pero el primer y el segundo disco de Limp Bizkit son muy buenos dentro de un género que es nuevo, dentro de algo que está buscando la innovación, que está aprovechándose de las tecnologías, diciendo, vale, me falta darle un poco de contundencia a mi banda. Uy, mira, tengo este programa y le puedo poner este efecto, o un DJ le mete las cosas. Yo no lo veo mal. Lo que sí veo mal es después como... y ojo que me gusta, no voy a decir que no. Pero sí, lo que veo mal es que después un proyecto como Linkin Park, si alguien le ponga encima 3 millones de dólares, haga un casting y coja músicos de nu metal y los ponga ahí y los saque de gira. Son como los Backstreet Boys, pero en metal, porque era lo que había que vender en ese momento. ¿Entendés? Y no nos olvidemos también que esto que se llama nu metal, Korn es una banda que ha hecho mucho por esto y estuvo la gira del Family Values, que fue el año 97-98, cuando nadie quería financiar una gira por todo Estados Unidos de Korn. Los que pusieron la pasta fueron ellos. Ellos financiaron esa gira y ellos llamaron a todas las bandas, se ocuparon del cartel y por un lado le dio un empujón muy importante para que hoy por hoy sea más conocido ese género, pero por otro lado, cuando dejas entrar a Adidas como tu sponsor, evidentemente te van a pedir que te peines de otra manera, que salgas más guapo en las fotos, que tengas otro tipo de actividad en las redes sociales. Entonces, un poco va por ahí. Y hay cosas que veo mal y cosas que no. Claro. Es que, Sebas, en los 90 también, joder, se mezclaron tal cantidad de conceptos, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, que Oz Ozzy Osbourne, por ejemplo, que estaba, pues podríamos decir, un poquito en el ostracismo, gracias a los Fest, ¿no? A juntarse con bandas nuevas, él empieza también a renacer como músico, se rodea de grandes bandas, pues Korn también estaba ahí, estaba, por ejemplo, White Zombie, como tú has comentado anteriormente. Hay una serie de bandas que se le unen a él y crece esa escena en América, y Ozzy Osbourne empieza a tener más éxito en Estados Unidos que en Europa, que tiene mucho menos éxito, por ejemplo. Lollapalooza también, con grupos como Metallica, que empezaban también a juntarse cuando ellos están cambiando ese estilo de thrash metal a un metal más alternativo, pues también hace que esa escena, pues bueno, a la vez que va creando una nueva escena, va metiendo seguidores nuevos en su establishment, ¿no? Los Metallica, por ejemplo, y empiezan a crecer, pues como tú has dicho, Sepultura cambia su estilo, ¿no? De ese thrash metal, death metal, a un alternativo tribal, porque lo de Sepultura también es un poquito raro, y eso habría que verlo, porque la perspectiva, dependiendo de cuando tú conoces una banda, también es que la perspectiva es una muy, muy diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, Joaquín, que es el que está conmigo aquí muchas veces, él es más alternativo, más nuevas tendencias, y él, por ejemplo, el Rouge, le encanta, ¿no? Le flipa, y yo quizás soy más de la época Chaos Reddy o Araiska, efectivamente, ¿no? Y eso que el Chaos Reddy ya empieza a tener esos elementos que luego en el Rouge serán mucho más visibles. Y lo que tú estás diciendo un poquito del Limp Bizkit es que es verdad, porque esos son el ejemplo de la fina línea que puede separar el metal de lo que no es metal, ¿no? Quizás a una parte podríamos meter, pues, a bandas como Korn, y a la otra parte ya empieza ese peligro de acercarse más a bandas como Cypress Hill o Isti o Public Enemy, y es un poquito peligroso porque puede ser criticado por mucha gente, pero no deja de ser fusión y el metal está vivo, y no hay que olvidarse que grupos como Anthrax y anteriormente o Faith No More pues no pelearon esa mezcla de estilos, ¿no? Claro, igual también tiene que ver un poco con la actitud, ¿no? Porque, yo qué sé, Limp Bizkit, Fred Durst, lo que quería hacer era vivir el sueño del rocker, y ya cuando pasa un poco eso, ¿no? De decir, vale, este fin de semana tengo un concierto, y llegas borracho, llegas en tu limusina con cuatro tías y perdés ese contacto con la gente, es cuando se va todo un poco al carajo, ¿entendés? El postureo para mí es lo que termina de hacer, o sea, el Lollapalooza que vos decías cuando comenzó, cuando lo montó Perry Farrell, él lo que quería era un espacio para tocar con bandas que hicieran un rock distinto, que fuera contra el establishment y que cada uno pudiera hacer lo que quisiera. Pero montar eso era un desastre, malo, sobre todo con lo peligroso que es cualquier cosa pública en Estados Unidos, que ahora se está viendo mucho más, pero esto de que salga un loco disparando en los colegios no es nuevo. Esto lleva muchos años en Estados Unidos. Entonces, claro, él tuvo que recurrir a una estructura más profesional y de golpe dijo, a ver, si yo me puedo llevar dinero y tengo que meter a otras bandas, pues lo hago. Y él continuó haciendo pequeños festivales alternativos mientras el Lollapalooza se iba de gira con bandas que hoy, por ejemplo, lo digo con mucho respeto, es Smashing Pumpkins, es una buena banda, pero tampoco es para que la conozca todo el mundo. ¿Entendés? Yo te puedo tirar cinco bandas de aquí de rock alternativo, como son The Dry Mouth o Suria, que son de aquí de España, que les pegan dos vueltas tranquilamente a ese tipo de bandas. Entonces, tiene que ver un poco con el momento. No me parece mal que aprovechen la oportunidad, pero sí me parece mal un poco ya cuando el postureo es, me voy a peinar de esta manera, me voy a hacer este corte de pelo y mirar a la cámara mientras estoy haciendo este gutural para que la gente vea que sufre. Yeah. Y es que, si después vas y te pegas un fin de semana de bolos y lo haces perfecto, genial. Ahora, si llegas así y pasas de la gente y te pensás que sos Ozzy Osbourne, pues vamos de culo. Claro. Sebas, lo que pasa es que todo ese movimiento que estamos hablando un poquito que surgió en los 90, sobre todo en movimiento universitario en Estados Unidos, que por ejemplo bandas como tú has comentado, Massive Pumpkins, no hay que olvidar que bandas como Blink 182, bueno, todo ese movimiento punk también nace de la universidad, ¿no? De todos esos sitios, el nu metal que empiezan a hacer, pues también viene mucho de esas radios universitarias. En los 80 ya existía, pero no existía esa comercialización que empezó en los 90, que quizás es gracias a la MTV, porque no nos olvidemos que bandas como The Peace Mode, es que lo hemos hablado mucho en Rock Entre Amigos, Pixies, New Model Army, una serie de bandas que en aquella época se llamaban indies, era realmente el mismo movimiento, simplemente que no tenían ese apoyo comercial, quizás de la MTV o de los grandes sellos, que en los 90 sí que tuvieron todas estas bandas. Claro, igual también hay una confusión, creo yo, ¿no? O sea, no es confusión, sino que es otra perspectiva. Yo que trabajo mucho con bandas muy buenas, siempre saco un ejemplo. En el año 87-88 es cuando Depeche Mode saca el disco 101, que es el concierto número 101. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y recién hacía unos meses que estaban comenzando a conseguir dinero para comprarse un local, o sea que esto tampoco es de un día para el otro, no es una fórmula. Mira, hablamos de Mindriller, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una banda que tiene un sonido que es brutal, arrasador, una calidad individual que es brutal y un concepto clarísimo. Dicen, sí, vamos para allá y vamos. Y rompe. Y rompe. Sí. ¿Y por qué rompen? Porque cuando los ves en directo, brutales, te vuelan la peluca. Sí. No, y es incontestable. Son ese tipo de bandas que siempre uso las mismas metáforas en todas las entrevistas, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero son ese tipo de bandas que las sueltas en cualquier festival de Europa o del mundo y están a la altura. ¿Entendés? Y te puedo hacer un top 10 tranquilamente de bandas españolas, de músicos que son panaderos, que son mecánicos o que están en paro y no sé qué, pero cuando se suben al escenario y manejan el sonido y su performance de una manera que ya quisieran otras que están en el cartel del Resu o del Leyenda. Completamente de acuerdo, Sebas. Es más, yo le doy el mismo presupuesto a Rammstein y a Mindriller, me da igual, para arriba y para abajo, y los pongo en el mismo escenario y que suenen su música y la de ellos. Y yo te digo que a un tío que no conozca ninguna de las dos bandas, y yo te digo que no sabe cuál de las dos elegir, por no decirte Mindriller, porque para mí tiene mucha más variedad musical que, por ejemplo, los Rammstein. Y yo te digo eso también. Incluso te digo que desde los Rammstein, después de ver el bolo de Mindriller, dice, vamos a frenar un poco, que se calme la gente, aunque ellos después salgan y hagan su... Sí, su... sí, sí. Espectacular, ¿no? Pero como diciendo, mira que ahora tenemos que salir, no la podemos cagar, mira cómo tocaron estos pibes. Efectivamente. ¿Entendés? Y lo digo sin ningún tipo de... Bueno, vamos a poner otro tema. Osetno, aquí voy a decirte una cosita. A mí musicalmente quizás me es más atractivo este estilo de música. Un poquito un hard rock, podríamos decir, más macarra, pero muy cañero, ¿no? Muy con ciertos toques de stoner, mezclado con nuevas tendencias, bueno, con hip hop, un poquitito de rap. Pero te voy a decir una cosa. Aquí, este tipo de bandas, que a mí me llaman mucho, me paran mogollón cuando veo la estética, porque o los veo demasiado rappers para metal, estoy hablando de estética, no musical. Y joder, tío, a mí eso me para mogollón, Sebas, tío. Es un problema personal, ¿no? Es un problema personal. Pero yo cuando veo una persona con una gorra por la calle y esa gorra la lleva 10 centímetros por encima de la cabeza, joder, tengo un problema. Yo tengo un problema porque no... O me da la sensación que ha salido y ha robado algo y lo tiene bajo de la gorra, que no se la puede agachar más, o no sé qué pasa ahí. No, ¿sabes qué pasa? El cantante de Osetno tiene un problema en la cabeza. Entonces las gorras se le quedan así. Una vez estaba con él, a ver, para mí Osetno es una banda que quiero muchísimo y cada vez que me hacen esta pregunta cuál es la mejor banda de la escena, yo digo Osetno. Trabajo con muchas, tengo mucha relación, pero Osetno es una banda que vos la tirás en cualquier festival de black metal, de y pega. Lo que sea, y pega. Y la gente se queda flipando porque son cuatro cabrones de cuidado. Son cuatro cabrones de cuidado en lo que hacen. Yo tuve una mini gira con ellos que hicimos Sevilla y Córdoba y quedé roto tres días seguidos, ¿no? Y una vez le preguntaba a Grego, digo, ¿cuántas veces te cambias la gorra al día? Pues nunca te vi, y me quedé en su casa y todo, ¿eh? Y se levantaba con la gorra puesta. Y salía puesta con la gorra puesta. Y se lo preguntaba y miraba con cara de culo. Le quiero muchísimo a Grego y es una banda que estoy muy ligado a eso, pero sobre todo porque cuando lo vi en directo la primera vez en Benidorm, me quedé enloquecido diciendo, ¿cómo estos tipos? ¿Ves? Ese es el tipo de banda que si las montan en algún festival y la banda que cierra el cartel los ve, dice, yo no toco más detrás de Osetno. Porque dejan a la gente, cuando los vi en el Aquelarre Metal Fest el año pasado, que el cartel era... mirá el cartel que era. Habría River Crowd, Osetno, Mindriller, Soma Cure, joder, el Altar del Holocausto, y claro, cinco bandas, y creo que me estoy olvidando de alguna, espero que me disculpen, pero mi memoria últimamente fue un cartel, y cuando tocó Osetno, que fueron los segundos a River Crowd, o sea, tocar después de River Crowd es un quilombo, porque sí, era brutal, y la sala estaba bastante bien de gente, eso es una cosa que es un festival que está funcionando maravilloso, y envidio a la gente de Murcia que pudo ir todos los años a eso. Pero después cuando tocó Osetno, que tocaron un set más cortito y abrieron con una semibalada que es Máscara de Sal, fue una locura. Y la gente que estaba afuera comenzó a entrar porque te pasan por arriba. Te pasan por arriba. Es lo más parecido que vi a Pantera. Yo odio estas comparaciones, pero tienen un manejo del sonido de la escena que es brutal. Yo, ahora que has dicho un poco ese cartel, variado por todos los sitios, que toca tanto nuevas tendencias como un poquito más clásico, que es, por ejemplo, el Altar del Holocausto, que aunque sean instrumentales, pues bueno, es una especie de rock así un poco psicodélico, post-rock, no sé, es difícil de definir. Pedazo cartelón, sin querer. Sí, fue un festival, aparte. Es lo que te digo, lo que hablamos un poco del postureo y del no postureo, ¿no? Cuando llegaron los pibes de Somas Cure, que son la banda del momento con el que han sacado más y eso. Correcto. Los pibes, lo más humilde que hay, con la gente, con la prensa, con los detalles que tienen, te sonríen todo el tiempo. Cuando no te pueden atender porque tienen que descargar los equipos ellos mismos y montar, te piden disculpame. Ese son el tipo de cosas que después hace que aparte la gente que los ve les tenga cariño. Y ese día hubo una energía entre las bandas, con la gente y todo demás, que yo creo que fue uno de los mejores a los que he asistido en el 2019. Pues tranquilamente fue el mejor. Sebas, ese cartel que tú me has dicho que hicieron en ese festival, ¿te lo llevas a Estados Unidos sin querer? Yo creo que todos los grupos cuadran a la perfección, ¿eh? O sea... Sí. Son un ejemplo de lo que es el under en España, de una calidad insuperable. Sí. No, sin duda. Fue una de las cosas que me voy a llevar y que siempre hablo de eso porque me voló la peluca, como suelo decir. Bueno, vamos a escuchar entonces estos Osezno, Balas de Fuego y Sal. Quisiera creer. Bien, Sebas, estás en España, decidiste cambiar de aires, desde Buenos Aires, ¿no? Me parece, o ¿de dónde eras tú exactamente, Buenos Aires? Yo nací en San Fernando y viví mucho tiempo en San Fernando y Tigre, que está a 30 kilómetros de la capital, parece poco, pero son como 2 horas en tren. Y después me fui mudando, me fui acercando más al centro porque trabajaba ahí en el centro neurálgico, ¿no? Neurálgico de Buenos Aires y ahí comencé a ver lo que era el mundo de la literatura, del arte, de la cultura underground sobre todo y me fui enamorando de a poco de todo eso y siempre volvemos a lo mismo. Una vez trabajando para una revista underground de Buenos Aires me llevaron a una casa ocupa cuando todavía no era un delito. Bueno, era un delito pero no como ahora, ¿no? Que todo el mundo le tiene miedo a un grupo de chavales recuperando un edificio para que sea de bien público y el que estaba tocando la guitarra en el balcón era Manu Chao. Joder. ¿Entendés? El tipo venía de gira con Manu Chao y de golpe siempre que podía se iba a San Telmo porque tenía su rollo con toda esta gente y cuando no era con Fermín Muguruza también y con Philippe Trebul y con muchos músicos españoles. Fernando Residentes también ha estado por ahí cada vez que iba a Argentina, la gente de Escalariac. Entonces claro, te pones a hablar con ellos 2 minutos y ves la mentalidad que tienen, ves la apertura que traen de su cabeza en el cual aceptan todo. Más que nada porque en Buenos Aires en los 90 sí hubo una escisión bastante fuerte en el que era rapper, en el que era New Age, el que era Strike Days, el que era Skin, o sea, entonces vos tenías tu tribu, e intentar integrar todo eso era bastante complicado. Y hablando con este tipo de gente, 2 minutos, hablabas con alguien que venía de España o que estuvo viviendo en España y te daba las ganas de decir, loco, yo me tengo que ir. Para ver, ¿no? Para ver qué pasa, no fue por una cuestión económica que me vine a España, sino por una cuestión cultural. Sí. Como te decía, yo escribo y en Argentina no me publicaba nadie, salvo que lo hiciera yo mismo. Y tampoco era tan fácil. Y empecé a mandar cuentos a revistas de aquí, que España también ha sido puntera en el tema de las revistas digitales, las revistas culturales digitales, y me mandaba un cuento y me lo publicaba. Y a revistas de Barcelona, de Madrid. Entonces, en su momento también hice trabajos de investigación para revistas madrileñas, en el cual me pagaban algo, pero me pagaban. Entonces dije, evidentemente me tengo que ir a España para probar, a ver qué tal me va. Y lo dudé mucho, ¿no? Porque ya tenía 30 años y tenía un buen trabajo en una empresa que era muy buena, pero me estaba arrasando, me estaba quemando vivo, y yo lo único que tenía en la cabeza era un disco gigantesco de Tool y ganas de escribir un libro de poemas. Era lo único que entendía. Entonces digo, ¿qué hago? Y me lo planteé y dije, bueno, si me va mal, me vuelvo. Y ya está. Y aparqué en Sevilla, porque sería así la situación. Y mi plan era quedarme una temporada acá en Sevilla, a ver cómo era el tema de la vida española. Y después intentar mudarme a Madrid o Barcelona, donde está un poco más la, entre comillas, ¿no?, la movida cultural. Pero que va, no hubo manera. Me quedé aquí. Bueno, me quedé en Sevilla. A ver, Sebas, explícame esto, ¿vale? España ronda entre los 40 y 45 millones de habitantes, el terreno es pequeñito, no es que sea tampoco muy grande, Argentina sobrepasa los 100 millones de habitantes, rico en toda naturaleza, animales, ¿cómo es posible? Salimos, los dos países salen de dictaduras, ya ves en España los problemas que tenemos incluso de filosofía, de pensamiento entre bandos muchas veces, hay épocas más radicales, épocas menos radicales, pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Cómo es posible que Argentina pues no termine de explotar su movida cultural con la capacidad, con la cantidad de habitantes, con esas ciudades que tiene? No me lo explico, Sebas. ¿Cómo una persona como tú tiene que ir terminar aquí en España? Tengo que tener mucho cuidado con lo que te voy a responder para no herir sensibilidades, ¿no? Pero hablo mucho con los amigos con los que hacíamos cosas en los 90 en Argentina, y el que ahora no se dedica a prensa tiene sus bolillos en radio también y eso. Pero No sé, la verdad que no entiendo, porque he conocido a mucha gente que ha terminado aquí en España justamente por eso, ¿no? Porque el campo que te daban allá era muy, muy complicado. Los escritores con los cuales yo me formé, que habían sido parte del boom latinoamericano en los 70, me decían lo mismo, en plan de, andate para allá, que la cultura es diferente. Y por eso me da mucho coraje, ¿no? Cuando cuando se critica el trabajo que se hace aquí en España a nivel underground y la poca cabida que se le da y los buitres que hay de por medio intentando racanear un euro al que se parte el alma para sacar un buen riff o sacar un poema más o menos decente. Y no lo sé, incluso, ya te digo, formamos parte de un movimiento cultural que hinchó bastante las pelotas durante un par de años, que era el Círculo Raskolnikov, haciendo trabajos culturales, presentaciones culturales. Nosotros hacíamos presentaciones de lectura un martes a las 9 de la noche en San Telmo y llevábamos 120 personas. Y en la época del corralito, o sea, cuando la gente no tenía un mango para hacer nada. ¿Y qué pasa? Eso después se diluye porque es un trabajo feroz, después viene alguien que te ofrece dinero y ese dinero te das cuenta en verdad que no es dinero limpio o que con ese dinero van a pretender que hagas únicamente cosas para sus artistas, te terminan cajoneados. Es complicado. Y después está el tema que es lo que pasa siempre, ¿no? Ahora, por ejemplo, el otro día lo hablaba con un amigo mío, un buen amigo mío, que es Martín Valle, que se dedica a la radio también, diciéndome que el trap ha tomado el lugar que en los 90 tenía el rock. Sí. Y el rock en los 90 en Argentina tenía una tendencia stone, de Rolling Stone, con siempre los mismos acordes, esa cosa, estoy todo drogado, la vida es solamente estar con chavalas y chavales y no sé qué, y ya perdía bastante a nivel cultural. Y ahora encima el trap el está desplazando al rock, pues mal va, estamos muy mal, entonces estamos muy muy mal. Yo que sé, aquí en el barrio donde vivo, cada 2x3 veo un grupo de chavales que se juntan con un móvil que hace una base y se pueden rapear encima y decís, bueno, vale, tiene lo suyo porque es lo que tenés. Antes ni siquiera teníamos eso, ¿entendés? Pero ya cuando se hace todo este culto, todo el mundo habla mal del reggaetón. Sí, vale, el reggaetón es una mierda, eso es indiscutible. Pero todo lo que estamos apoyando con esa cosa de que cualquiera hace hip hop y que tiene ese tubo nasal, viste que aparte hablan siempre así, bueno, rapean y no sé qué. Viste, para mí es una pérdida de raíces que en Argentina se ha dejado pasar a largo teniendo los músicos que teníamos y que la mayoría se vienen a España para terminar. Hay bandas aquí, hay una que está radicada en Valencia, que ahora no me sale el nombre, después lo busco y te lo paso, pero que era un proyecto de músicos argentinos de heavy metal, que habían militado en Rata Blanca, que habían militado en otros grupos, y dijeron, vamos a España con lo que tocamos, que seguramente nos va a ir mejor. Y les ha ido mejor, ¿entendés? Porque es otro tipo de apoyo, es así todo como está la escena española, ¿entendés? Entonces, yo qué sé. Sí, sí. Es que Andalucía tiene un clima maravilloso y una escena cultural increíble. Sí, eso es verdad. Bueno, mira, vamos a continuar escuchando grupitos que nos has recomendado. Vamos con Kaziu, tema Astitin. Dime por qué estamos otro grupo tocando el groove metal, muy herederos de grupos como Pantera, podríamos decir, Sepultura también de época más groove. ¿Lo ves así de esta manera también? Veo a estos pibes, le digo a estos pibes, ¿no? Estos muchachos, aparte, para esto fue muy loco, ¿no? Porque Cassio es muy conocido, tiene muchos años en la escena también, y a través de un amigo de una banda que estoy llevando, me llama y me dice, che, estoy hablando con el de Cassio y les interesa saber de tu trabajo de prensa. Y yo me quedé como diciendo, de verdad, me van a llamar a mí estos pibes. O sea, para mí fue como decir, vale, genial, esto marcha muy muy bien. Para mí fue un orgullo, ¿no? De que una banda con esta presión artística, sobre todo, porque es una banda muy profesional y que cuidan mucho el aspecto artístico y son muy violentos en lo que hacen, ¿no? Y muy buena gente. Entonces, claro, cuando empecé a investigar de qué iban las canciones, qué es lo que hacían y cuál es su concepto, me pareció también que era algo que está al nivel top europeo de... Europeo, no estadounidense, europeo, porque son más complejos todavía. En Estados Unidos no sé cómo les puede llegar ahí, pero estos pibes los escuchan en el norte de Europa y la rompen, seguramente, seguramente. Pues bueno, vamos a escuchar entonces a estos Kaziu, este Amstitin, y a seguir con el señor Sebas. We'll be right back. Bueno, como estamos viendo, persona inquieta, sobre todo siempre movimiento under, estás siempre escarbando, estás trabajando con bandas de este, pues bueno, que no son conocidas o son poco conocidas, solo por esos entornos un poquito más pequeños dentro del metal, pero también has hablado un poco de tu faceta literaria, ¿no? Sobre todo a la gente le extrañará por esa mezcla que puede ser tan impactante de la poesía y el heavy metal, ¿no? O el metal, podríamos decir. Has escrito también cuentos, has escrito alguna novela. Bueno, primero de todo, cuéntame un poco qué es lo que más trabajas a la hora de ese entorno, ¿no? De lo que es la literatura, en qué es lo que más te inquieta a la hora de escribir. Y luego, ¿cómo se te ocurrió mezclar pues esos dos géneros, ¿no? Que muchas veces están peleados, no porque no tengan nada que ver, sino porque se han utilizado muy poco, ¿no? Como es la poesía y el metal. Bueno, no sé, por siempre. La poesía me llegó bastante tarde, por eso siempre escribí cuentos y artículos, ¿no? Artículos extensos con un toque así un poco más literario, de estos que tenés que sentarte un rato para leerlos también y entender un poco de lo que va hablando. Y después, por diferentes influencias de lo que me gusta, de lo que llevo en la sangre, decidí darle un toque más simple a las cosas, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, le dice te quiero a la persona que tiene al lado, le dice te quiero, y la mira y ya está, no le dice yo. Bueno, a veces sí, también se lo digo, ¿no? Pero tiene que ver con el momento. Entonces dije, vamos a hacer como tú, sinceramente. Un concepto que sea un estilo, ¿no? De artístico, pero que siga siendo mi esencia. Entonces, basado en autores como Enrique Medina, Haroldo Conti, un poco, muy poco de Héctor Biel Temperley y Mario Bologoff y Horacio Salas, que son todos escritores argentinos que he leído desde chico, dije a ver qué me sale, que son personas que narran lo cotidiano, ¿vale? Pero con un toque de melancolía o en algún momento sí con un poco más de algún trabajo metafórico. Y nada, entonces, como siempre estoy con una canción en la cabeza que me genera algo, se me ocurrió ir mezclando un poco lo que escucho cotidianamente con lo que escribo. Entonces dije, vale, vamos a hacer este concepto, vamos a trabajarlo de esa manera y empezar a poner epígrafes, ¿no? Como, vale, imagínate en tu cabeza esta canción. Bueno, yo escribí este poema escuchando esta canción muchas veces. Y fue un poco inevitable, después de estar tanto tiempo en las carreteras con bandas y hablando con músicos, decir, yo al final estoy escuchando más Ébola de Pego, Cesno o Devil in You que Tool, ¿me entendés? O que Sepultura o que Gojira. Entonces dije, vale, vamos a hacer un trabajo, una especie de selección interna personal, que no tiene nada que ver con la calidad, sino con también después llega el tema de cuando llega la editorial y el maquetador que te dice esto cabe, esto no cabe, esto puede ser así. Y se me ocurrió hacer una fusión de lo que era mi vida. Y mucho de lo que pasó tiene que ver con esta gente que también está al lado mío constantemente, que son las bandas. ¿Entendés? Incluso anoche, mira, tuve una charla con un músico que me pasó algo de un proyecto que está trabajando para que le diera mi punto de vista. Y le dije, mira, me hace acordar a tal o cual cosa, pero no tiene nada que ver con el estilo, pero sí en la intensidad que transmitís con las voces. Y dije, y eso fue, y me di cuenta de que llevo diciendo lo mismo desde que tengo 17 años. Si cuando lees algo, cuando escuchas algo, te transmite una sensación X, la que sea, y te hace latir más despacio el corazón o te pone los pelos de punta, es que eso tiene algo que tenés que seguir o que demostrar. Claro. Y eso, ¿no? Así fue un poco como se me ocurrió sacar este último libro, que es Ruido Blanco, Libros Negros, y dedicarlo exclusivamente a la escena, básicamente exclusivamente a la escena underground y las bandas con las que llevo conviviendo casi 3-4 años. Claro, ese libro es el que tú has utilizado para mezclar esa poesía, ¿no? Con esas vivencias, entre comillas, en el fondo no dejarían de ser vivencias y una manera de transmitir todo lo que estás viviendo por medio de pues podríamos decir, de esos versos, ¿no? De esa poesía y ser quizás con palabras pues tan agresivo, tan transmisor del mensaje como una banda tocando en un escenario, aunque no es lo mismo, ¿no? Pero es la intención, al final es la misma, ¿no? Claro, claro, claro, por eso te digo, ¿no? Que hay muchas veces que hay que ir un poco más allá con las bandas de metal extremo y en eso, ¿no? Que cuando hay un tipo gritando en el medio de un escenario, mirando fijo a 5 personas o a 500, está intentando transmitir algo que se le ocurrió, que se le cruzó, no está hablando del porro que se fumó o de la cachimba que va a salir a la noche o que no, está diciendo algo de que no encaja en el sistema lo está haciendo gritar de esta manera y por algo existe. Y un poco eso es lo que mueve también a mi trabajo como escritor y tiene mucho que ver también con la vida que llevo, ¿no? Eso de no encajar, de que hay cosas que sí, que está todo bien, todos tenemos el mismo derecho a todo, pero hay algunas cosas que nos están jodiendo y creo que hay que decirlo de alguna manera o no plegarse a esa empresa. ¿Puedes decir la editorial, si quieres, de que te editó el libro, el nombre, cómo pueden conseguirlo? Una vez estamos hablando del libro, así sin ningún problema. Dale, te cuento. Mira, los dos primeros, que son La cólera resucitado y Vanidad del polvo, creo que está agotado. Pero se va a reeditar, lo voy a reeditar yo mismo con la revista Lenguas de Fuego. Estamos haciendo un trabajo editorial interno. El de Río Blanco, Libros Negros, estoy en un problema ahora mismo con la editorial, que es Libros Indie. No nos estamos llevando nada bien. Esto que sufre el músico, ¿no? Con los sellos discográficos, bueno, los escritores también lo sufrimos con las editoriales. De todas formas, se puede conseguir en La Casa del Libro. Perfecto. Eso sí está de momento, ¿no? Porque, ¿viste esto cómo es todo? Un poco, a ver, me voy a ir un poco de tema, ¿no? Pero hace poco empezó a circular una página que se llama todolibro.com, sí. No sé qué historia, correcto, en el cual son montones de editoriales que... Es una página donde vos buscas un libro y te dice qué librería cercana a tu casa la tiene. Lo tiene, ¿vale? Claro, la tienda. Entonces, y la gente dice, en vez de hacerlo con Amazon, yo qué sé, vale, bueno, todo bien. Sí, yo estoy en contra del capitalismo, en contra de Estados Unidos, hay que matar a Trump, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando cuando un escritor publica un libro con una de estas empresas mini editoriales, se lleva un 10% de la venta. O sea que es 1 euro, ¿vale? Por libro vendido, si vale 10 euros. Cuando vos dejas tu libro en una librería, vale, la librería te cobra el 40% de ese valor. Entonces ya vamos un poquito complicado. Sí. ¿Sí? No estoy diciendo que no tenga que hacerlo, porque las librerías son importantísimas, tienen que pagar unos impuestos que son una locura, que deberían pagar muchísimo menos porque son un medio cultural, tendría, vale, todo bien. Pero el que escribe, el que lo hace, así como el músico, así como el pintor, creo que tendría que llevarse por lo menos un poquito más, no para vivir, pero sí estaría bien que una vez al mes te puedas dar un lujo diciendo, bueno, vendí 10 libros, que tengo 10 euros, vale, me voy a ir al Mercadona y hoy sí me voy a comprar el guacamole de hummus que tanta ganas tenía, ¿entendés? Yeah. Entonces, yo qué sé, va un poco por ahí mi punto de vista. Y por eso empujo a los que son escritores que buscan la manera de autoeditarse, no por el tema de ganar dinero, pero sí por el tema de que no lo ganen otros a tu costa y que, correcto, tu libro se quede comiendo polvo ahí sin ningún tipo de promoción. Un mercado más justo, por decirlo de una manera. Totalmente para el artista, sí, un, correcto, poquito más. Sí, vale, porque... Yo entiendo que todo... Hasta ahora, podríamos decir que en los últimos años todo el peso del gasto está recayendo sobre el artista y que se repercuta lo menos posible en los directivos, editores y todo eso. O sea, que ese es el problema, claro, que estamos viviendo en todos los aspectos de la cultura. Claro, claro, claro, totalmente. Entonces, un poco, sí quería decir eso, ¿no? Porque yo también tuve mi mini proyecto editorial en el cual intentaba hacer un trabajo codo a codo con el escritor para que, una vez cubiertos los gastos de impresión, cada uno se llevara un porcentaje justo, que estaba rondando el 50%. Y tampoco hubo manera, porque después te das cuenta que hay mucha gente que se autoboicotea a sí misma y en cuanto... Bueno, no sé, no me quiero enroscar mucho. Vale, ahora sí. No, es curioso lo que tú me estás diciendo de tu intención en la editorial, porque antes hemos hablado de Depeche Mode. Tú sabías que Depeche Mode, hasta prácticamente el año 90-92, que es cuando empezó a ser ya masivos, el acuerdo que tenían con la discográfica era 50% en gastos, 50% en beneficios. Beneficios, sí. Sí, sí. Es algo que hoy es prácticamente... Hay algunas que lo hacen todavía, muy poquitas. pero o que tienen un trabajo bastante particular, que, ¿ves? Ahí va un poco el tema. Si yo me voy a llevar el 10% de mi libro, ¿vale? Pero vos me ayudás en todo lo que es el tema de difusión, en todo lo que es el tema de ayudar a que se conozca el autor para, no, para vender más libros, en el sentido de que más gente te conozca, ¿entendés? Vale, está bien, listo, genial. Es como un sello discográfico, llega una banda y le dice, mira, yo te doy el 30% de las ventas, pero te voy a poner en tantos medios que vale verdaderamente la pena. Va a ser un trabajo de tu imagen como otras promotoras que decís, mira, me vale, me compensa, sí, es un paso. ¿Entendés? Ahora, si te edita el libro, hace la presentación para que vos se lo vendas a tus amigos, pueda cubrir los gastos, y después no te llama más en dos meses, ni te consigue una reseña en un blog, ni con un Instagramer, ni con nada, decís, pues mira, la verdad me estás cagando. ¿Entendés? No hay mucha vuelta que darle. Claro. Claro, por eso, Sebas, las entrevistas que hacemos en muchos programas que le dedicamos más tiempo a las bandas, ¿no? A que desarrollen un poquito pues, su experiencia, su manera de ver la música, que, lo que les cuesta. Muchas veces te cuentan la realidad de las discográficas, ¿no? De lo que es editar con un pequeño sello, cómo se tienen que hacer la responsabilidad de la producción, de la edición, de distribución, incluso las primeras copias que se editan van a cargo del grupo, y al final el peso recae todo en el grupo, el gasto recae en el grupo, y al final la discográfica o la editora le da igual que se vendan más que menos, porque el gasto ya está sufragado, a ellos no les ha costado nada, y lo hemos visto en un montón de bandas, y eso es duro. Es duro de escuchar, de descubrir y de ver un poco que toda esa edición de bandas, la cantidad de cosas que se publican, al final es todo hueco, vacío, y que no sirve para la escena, simplemente sirven para que el grupo, pues bueno, vean editado su trabajo y poco más. Claro. Es un poco, por eso siempre hablo de que en algunas cosas es mejor autoeditarse, claro, ¿vale? Y en otras sí trabajar con una empresa o con alguien que tenga contactos y te ayude a justamente darle visibilidad a ese trabajo. Pero ese trabajo tiene que ser 100% de, artísticamente, de, creativamente, de la banda y del escritor o del pintor. Y después el resto sí, buscar a alguien que te diga, uy, mira, en vez de ponerte así, las fotos hacerlas de otra manera. Vale, genial, está todo bien. Y que te cobre lo lógico. Incluso conozco gente, hay un sello que sale este 2021, que es Clavícula Records, que lo que va a hacer es, esto me parece genial, es muy positivo, va a reeditar discos de Dead y Brutal y Black Metal, ¿vale? Pagándole los derechos a la banda. Va a decirle, vale, yo te compro tu disco y lo saco en vinilo. Ahora yo te lo pago y te da a elegir otro. O sea, te lo pago en dinero o en ejemplares de discos si los vendes vos. ¿Entendés? Y cuando me llegó esa propuesta digo, increíble. Sí. Y te soy sincero, no me lo creía. Entonces contacté con este hombre, con este muchacho que es David, para preguntarle cómo era la cosa y me lo explicó tranquilo. Me dijo, sí, es así, él tiene su staff, ¿no? Para el 2021, por ejemplo, está cubierto y lo hace para ganar dinero, no. Lo hace porque le gusta. Claro. Y tiene ganas de que el metal vuelva a sonar en vinilo. Claro. ¿Entendés? Bueno, si te encontrás uno cada 100. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar a Medictum, el tema Última Oportunidad. Aquí vamos a una vertiente, Sebas, un poquito más clásica, aunque mezcla varios estilos, pero estamos ya con un thrash metal, quizás con un toque hardcore, incluso tiene algo macarrita, algo urbano. Me ha resultado súper interesante, buen descubrimiento para mí. Son unos guachos podridos estos. Sí, son. A ver, el más grande tiene 30 años, que es Manuel, que es mi compañero en Tres Buitres. Antonio tiene 24 y es el guitarrista. El batería tiene 16 años y el segundo guitarra tiene 23, 24 también. Y son insoportables los cuatro, ¿eh? Son unos rompebolas, de verdad. Pero tiene una calidad técnica y un oído para la música y para el concepto que están desarrollando. Estoy muy cerca de ellos también trabajando y los recomiendo muchísimo, y el disco que viene va a ser una cosa que entre trash técnica y urbana y poética, muy muy muy interesante, muy interesante. Los recomiendo muchísimo también. Pues es curioso porque me has dicho edades súper jóvenes y resulta que su música podríamos decir que es de las más clásicas de todas las que van a sonar hoy. Sí, totalmente, es que Son muy clásicos los pibes y tienen un oído muy bueno y lo que escuchan también cada uno en su casa es rock progresivo muy complejo, fanáticos de Megadeth, aparte. Manuel, el bajista, tiene en su casa un disco duro con un concierto de Megadeth del año 87, o mentira, de Metallica del año 80 y algo, y uno de Megadeth del 90 y pocos también, que se ve en VHS terrible, o sea, una imagen terrible y se escucha fatal, pero él está muy orgulloso de eso y lo escucha una vez por mes para intentar seguir aprendiendo y sacando cosas. La verdad que tienen un trabajo de creación muy interesante. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este tema, este Última Oportunidad. We'll be right back. Aparte de tu faceta como escritor, en esa variante también un poquito novelística, que también te dedicas a escribir a base de cuentos y alguna novelita que tienes en un futuro pronto, ¿no? Para editar, podríamos decir que, bueno, también estás en el meta, en el under, escribiendo aquí en España, pues en revistas sobre todo digitales como Necromant, que podríamos decir que es la Biblia o la parte o la revista más importante que hay en España en el aspecto extremo. También, como has nombrado algunas veces, Lenguas de Fuego, Sevilla Metal, me parece que también escribes, estás haciendo tus cositas. Cuéntame un poco qué es lo que te da el escribir en tres tipos de medios, entre comillas, diferentes, ¿no? Porque tienes abierto a esa variante que con, por ejemplo, Lenguas de Fuego tienes una libertad de escribir, pues que puedes escribir de cualquier cosa, de discos, de libros, de lo que sea, incluso artículos de cualquier tipo. En Sevilla Metal supongo que te dedicarás un poquito más a lo que sería esa zona under de Andalucía, y con Necromant pues ya abres más las miras y sería más el metal extremo ya internacional, ¿no? Sí, bueno, ahora son esos tres nada más, más el podcast, pero el 2018-2019 está escribiendo para más revistas. Porque estaba buscando un poco qué hacer, ¿no? Lo de Necromance surgió porque desde que estoy en España que quería escribir para ellos, y cada vez que lo leía me daba cosa, pues yo acá no me van a pillar ni de coña. Y les mandaba correos cada tanto y nunca me respondían. Después me di cuenta de que David, que es el director, tiene muchísimo trabajo y no hay correos que se le pierden. Y estaba muy interesado más que nada justamente por eso, porque tiene una cantidad de material. Esto lo decía hace poco, llevo algo más de un año escribiendo para Necromance y he escuchado más de 160 discos. Joder. De bandas, exclusivamente para Necromance, sin hablar de las otras, ¿vale? Y me puse a ver el otro día en el ordenador todos los discos y digo, joder, no, esto tiene que salir a la luz, o sea, qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya tanto trabajo a nivel global. Me parece increíble. Lo de Sevilla Metal se dio un poco porque, bueno, estoy escribiendo para otro medio que no terminó muy bien la cosa porque no cuadrábamos bien, no teníamos los mismos objetivos, entonces había un par de vacantes y era lo lógico, ¿no? Es decir, vivo en Sevilla, para ir a hacer reseñas de conciertos es lo más adecuado. Y justamente la parte de metal extremo y underground estaba un poquito más floja. Estamos únicamente con Marta Grimaldi, que es la vocalista de Devil in You, así que pintó muy bien y también muchísima libertad para escribir lo que sea y me mandan reseñas. Y con Lenguas de Fuego salió un poco de casualidad porque les mandé un cuento. Digo, bueno, también tengo que escribir cuentos, ¿no? Y literatura. Y pegamos muy buena onda con el que es el editor de la revista. Y en su momento salió el tema y me dice, mira, me están llegando notas de prensa y material de bandas, pero no tengo tiempo y no estoy especializado en eso. Entonces dije, bueno, hagamos algo distinto, si quieres yo me ocupo de generar los contenidos de esa sección, y te digo, pero hagamos algo diferente, no lo típico de mandar una nota de prensa, la publico, no lo lee nadie le da bola, no. Entonces estamos haciendo ese trabajo de escribir artículos, ¿no? más cercanos a la banda, como ser un escritor que está con una banda de metal. Y intentar ver un poco cuál es la visión de la banda, por qué hacen lo que hacen, no tanto en la parte técnica. Y bueno, reseñas de disco no estamos haciendo actualmente porque la verdad que no nos da tiempo, pero sí intentamos dar cabida y salida a la mayor cantidad de material que nos llega. Y lo que nos pone contentos también es que llevamos menos de un año con esta sección de música y recibimos mucho material de bandas que saben qué trabajo hacemos, saben que nos tienen que mandar un material un poco más literario, digamos, y están formando parte de este proyecto también y se está leyendo muy bien, la verdad que estamos muy, muy contentos. Bueno, Sebas, a ver cómo te hago esta pequeña pregunta. Escribes en varios medios, estás en el meollo, ¿no? Con bandas, trabajando en ellos pues en directo, cuando puedes pues haces un poquito ese apartado de prensa. Escribes para Necromance, que podríamos decir que es un medio bastante importante en el aspecto de que llega mucha gente, sobre todo en España, en estos medios que nos acabas de decir, podcast en Tres Buitres. Por ejemplo, supongo que conocerás un montón de podcasts, un montón de páginas web, un montón de revistas digitales. ¿Cómo ves la importancia de todos estos pequeños medios a la hora de poder llegar a la gente, ¿no? De poder abrir esa mente de la gente que está muy enclavada pues en Rock FM, en La Heavy, en rafabasa.com, en etc, ¿no? En todos estos medios más típicos, que es donde más masivamente va la gente. ¿Qué crees tú que aporta este medio más under en todas sus variantes, podcast, webcines, tal? Y bueno, luego hablaremos un poquito de nuestras intenciones, ¿no? Pero ¿cómo lo estás viendo durante este tiempo? ¿Crees que estamos trabajando bien o es tan complicado que estamos atados de pies y manos y esto es un poquito una pasión con un final un poquito negro? Sí, a todo. El final negro me gustó. Pero, a ver, hay una cosa que lo hablé hace un par de semanas con Dani B, no sé cómo se apellida, es el director de Sevilla Metal, pero bueno, es un personaje muy conocido de aquí, también es promotor y organizador de conciertos, es una gran persona. Y lo hablé con Fátima Caballero, también la directora de Metal Corner, ¿no? Y lo tienen muy claro, en el sentido de, y esto también se lo digo a todos los que estén escuchando, que trabajen en medios y a las bandas sobre todo. Facebook e Instagram no importa tanto. Dale, porque está todo el mundo, se parte la cabeza para salir en Facebook, para subir los me gusta, yo qué sé. Lo que le tiene que importar es la cantidad de gente que va a tu revista habitualmente. Es lo que decías, ¿no? De Necromance. El que tiene curiosidad se mete en Necromance y dice, bueno, voy a surfear y voy a ver con qué me encuentro, qué son las novedades de los discos nuevos. Y tiene una cantidad de material y no entra a través de Facebook. ¿Entendés? Facebook es una herramienta más. ¿Y qué se encuentra el que entra en este tipo de revistas? En Metal Corner, en Sevilla Metal, en Necromance, Rock Culture, por ejemplo, también es una gran revista. The Science of Noise.net también son muy buenas revistas. Vos te metes ahí y tenés notas de prensa normales, ¿no? De información cotidiana, clásica, pero después te encontrás artículos en el cual pasás el rato, ¿no? Y decís, mira qué interesante esto que me está hablando, aunque no me guste este género musical. Entonces, lo que fideliza un poco a la gente es la no agresividad. Es dar un contenido que sea informativo, que te dé un paneo de lo que estás hablando y que no te metas en exceso con alguien que no puede defenderse en ese momento. Entonces, el trabajo de los medios lo considero muy importante cuando es serio y cuando se preocupan por lo que están haciendo, en el sentido de que cuidan lo que van a publicar. Un poco lo que te decía hace un rato, ¿no? De si vas a hacer una reseña en un concierto y no te gusta, tenés que especificar y explicar por qué no te gusta. Claro. ¿Vale? Y que no sea simplemente un capricho tuyo diciendo, este no es, como no es mi estilo de música, que esto lo he leído muchas veces en medios grandes, diciendo, no es mi estilo de música, pero bueno, debo reconocer que me ha entretenido. Y a mí qué carajo me importa si te entretuvo a vos o no. ¿Entendés? A mí lo que me importa es que hizo la banda. Sonó mal porque el cantante se subió borracho, porque el guitarrista no daba una. Vale, ponelo. Pero a mí qué me importa si a vos te gusta o no. A la gente no le tiene que importar si cuando yo escucho un disco de una banda si a mí me gusta. Lo que tiene que interpretar es qué contenido tiene, qué es lo que quiso hacer la banda. Y si uno tal vez tenga un poco más de experiencia escribiendo y pueda narrarlo de otra manera, pues mejor que mejor. ¿Entendés? Si me gusta, más onda le voy a poner. Pero si no, la neutralidad es algo que es fundamental e importante. Sí, sí. Y no todo pasa por hacer un canal de entrevistas y entrevistar a la estrella del momento que está sacando más vídeos o que hizo una inversión fuerte en su vida y tratarlo como si fuera un rockstar. Pues justamente el problema de esto es cuando uno se convierte en una estrella. Las estrellas se queman muy rápido a veces. Sí, buscar más la objetividad que la subjetividad en ese aspecto. Sí, darle la misma cabida a una banda que lleva 10 años trabajando, ¿vale? Y que incluso tal vez tenga un cachet por cobrar, por tocar en determinados sitios, como a la banda que lleva 2 años y escuchás el disco y decís, vale, mirá la pasta que se están dejando en el sonido, en sonar mejor. ¿Entendés? Darle un empujoncito también a seguir, también hacerle una entrevista. Claro. Aunque no sea la estrella del momento con el corte de pelo. Que toca. Si me pongo agresivo me frenas, No, hombre, no hay ningún problema. Mira, hablando de esto, vamos a meter un tema de posiblemente una de las bandas con pues yo creo que con más presente y más futuro en España del metal, que es Bloodhunter. Curiosamente, pues bueno, en estos momentos Diva Satánica forma parte de las de la brasileña Nervosa, porque ya es UNICEF Nervosa, en el aspecto de que tiene ya miembros de varios países tras la fuga de sus miembros anteriores. Y bueno, ¿tú crees que esto repercutirá con Bloodhunter? ¿Que Diva Satánica esté también con Nervosa? ¿O cómo lo ves? Porque Nervosa yo creo que ha levantado tal expectación que puede ser que le coma mucho tiempo y quizás desgraciadamente afecte un poquito a Bloodhunter. Mira, con Bloodhunter tengo una relación muy particular porque los descubrí intentando escribir un artículo hace años acerca de las mujeres en el metal. ¿Vale? En el metal extremo. Y lo presenté en una revista que escribí en ese momento y me dijeron que eso no le interesaba a nadie. No me digas. Y me ofendí. Y dije, bueno, vale, no importa. Solo sigo escribiendo por mi cuenta, ya veré qué hago. Una temporadita después, Rocío salió en La Voz. ¿Vale? Y de la misma revista me dijeron, no tenías un artículo hablando de no sé qué, vamos a publicarlo ahora. Y dije, ahora un carajo lo vamos a publicar. No, ahora no. Qué bueno. Y bueno, pero yo para otra revista sí le hice una entrevista a Bloodhunter. Y cuando estaban ahí en la picota del momento, un momento que no les ha ayudado más que para... creo que se los critica mucho por algo que no tiene nada que ver, porque la calidad técnica que tienen es increíble. Y es una banda que tiene un trabajo técnico y profesional. Los músicos son todos muy profesionales. Tanto el guitarrista como el bajista, los dos Dani, saben mucho de la escena, llevan muchos años trabajando de esto. Saben mucho de prensa, saben mucho de cómo moverse. Y bueno, el segundo guitarra también, que no me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo el nombre de casi nadie, ¿no? Y ahora han fichado un batería nuevo. Y es un puño de gente que tiene muy claras las cosas. Entonces yo creo que sabrán coordinar muy bien el trabajo de Rocío con Nervosa y Bloodhunter. Quitando, ¿no? Bueno, ahora la situación está de la pandemia asquerosa esta que nos está tocando vivir. Y más que nada sé que tienen prácticamente terminado el tercer disco, el nuevo trabajo, y que les va a llevar tiempo sacarlo justamente porque el requerimiento técnico que le van a dar no se consigue en 2 o 3 meses. Pero creo que van a poder coordinarlo bien, sobre todo, ¿sabes por qué? No, dime. Porque Diva Satánica, Rocío, es Bloodhunter, o sea, ella lo siente como parte suya. Yeah. Entonces, no creo que deje el proyecto por algo que, quiero decir, tal vez sí tenga que haber un breve impasse o coordinar las agendas, pero creo que es simplemente un tema así de coordinar agendas, de ver qué pasa, y creo que va a haber Bloodhunter para rato, y ya te digo, es una banda que a mí me sorprendió muchísimo. La calidad técnica sobre todo que tienen, y yo te puedo garantizar que el próximo disco que van a sacar va a tener una calidad compositiva que lo va a acercar mucho más al progresivo que al brutal y al death que hacen ahora. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo también confío en eso. Diva, yo creo que tiene la cabeza muy bien amueblada, tiene las cosas muy claras, creo que no tendrá problema a la hora de alternar agendas. Lo que pasa es que, por ejemplo, recuerdas a los Valencianos Inmut, ¿no? Que también es un grupo que pegó mogollón. Steffi, desgraciadamente, pues decidió, no estaba de acuerdo un poquito en la política que llevaba el grupo musicalmente, ¿no? No le terminaba de convencer. Abandonó Inmut en un momento en el que Inmut eran, pues, junto a Bloodhunter, yo creo que eran las dos bandas punta en el metal extremo con voz femenina. Y desgraciadamente eso a Inmut le ha repercutido mucho, porque esa inclusión que tuvieron Inmut de Banja, ¿no? Esta vocalista un poquito extranjera, me parece. No sé si era croata o eso, que actualmente ya no está. Ha durado, 4 meses o 3 meses. Supongo que la pandemia habrá tenido algo que ver. Y claro, Inmut ahora tiene un vocalista masculino. Y ha empezado así con mucho problema. Y Inmut, que tenía un futuro bastante bueno por delante, joder, le veo el futuro chungo por estos devaneos. Y a mí esto con Bloodhunter no me gustaría que pasase. Claro, pero justamente por eso, ¿no? A ver, haciendo un análisis frío, ellos hace una temporada publicaron un poco la sesión de fotos con tienen nuevo batería. Uh-huh. Es lo que te digo, esto no es secreto, ¿no? Porque en la época de la pandemia ellos colgaron en su Instagram un adelanto de un demo de la canción, sí, de lo que va a ser el nuevo. Tienen el material completo ya, calculo que básicamente terminado. y no te pones a trabajar. Y ya, y lo de Nervosa, si bien no se sabía todavía, Diva Satánica ya lo sabía, había contactos. Entonces, vos no te pones a trabajar en un proyecto tan ambicioso como es el de Bloodhunter, sabiendo que está en ese punto, y firmás por otro. O de última lo planteás diciendo, chicos, hay que parar esto 2 años porque me surgió esto, o se buscaron haciendo lo que sea y demás, y se ve, o hacen esto, ¿no? Como diciendo, vale, yo creo que lo podemos llegar a llevar. Y hay algo que estamos hablando, pero bueno, no lo quiero decir porque es todo esto, evidentemente, es una apuesta, ¿no? De, así como se llama esto, una porra, digamos, ¿no? Que se hace por las espaldas. Pero hace poco entrevisté a Infernia, la vocalista de Dan Legacy, que sí, fue alumna de Rocío. Correcto. ¿Vale? Y el tono que tiene ella para cantar es muy similar al que tiene Rocío en el primer disco de Bloodhunter. Entonces, llegado el caso, no sé si habrá algún reemplazo, no lo sé. Esto también, te repito, si lo escucha la gente de Bloodhunter, que sepan, o los seguidores, que sepan que esto está en mi cabeza nada más, ¿eh? Ojo que esto no hay nada, no hay nada que me hayan dicho ni nada por el estilo, así que espero no, que nadie se moleste, pero yo creo que Bloodhunter son muy profesionales en ese sentido, lo tienen muy claro todo, y no creo que se hayan embarcado en esto sin poder hacer correr en paralelo. Es lo mismo que el bajista, ¿no? Dani Luz es técnico de sonido, se va de gira con bandas, mientras también tiene Bloodhunter, participa en Ruthless, ahora hizo la mezcla de este último disco que estamos hablando ahora, de New, también del último trabajo, perdón, la mezcla de sonido es su responsabilidad. Entonces, como trabajan tanto, creo que Bloodhunter tiene ahí un sitio muy particular en su corazón, y no creo que desaparezca, al contrario. Más que nada porque las decisiones las toman ellos juntos y saben lo que quieren y dónde van. No creo que surja algo como lo de los otros casos. Perfecto. Pues bueno, qué cotillas que son. Sí, ¿qué? Sí, sí, sálvame de Rea, vamos a decir eso. Sí, bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a escuchar en directo Dying Soon. Has decidido que la pongamos en directo porque, según mucha gente, es más impactante la versión en directo que la versión en estudio, y la poderosa voz de Rocío, de Diva, es brutal. Así que vamos con ellos. Y ahora nos vamos con la siguiente, que espero que os guste. We'll be right back. Un fuertísimo aplauso para María Bondás. Sor María, gracias. Bueno, en parte podíamos decir que esta entrevista, esta charla, surge un poco porque queremos unir un poquito mundos. En Rock Entre Amigos hemos decidido pues abrir un poquito más ese abanico que trabajamos. Nuestra intención al principio del podcast de crear Rock Entre Amigos era dar a conocer pues nuevas bandas, sobre todo panorama nacional, novedades, mezclarlo con otra serie de cosas, pero bueno, fuimos navegando hacia otros terrenos, los colaboradores y todo eso que empezamos a tener, pues bueno, íbamos a terrenos más antropológicos, más clásicos, más de tendencia clásica, aunque no abandonábamos la parte novedosa o la parte actual haciendo entrevistas profundas. Como he dicho antes, Sebas, pues nosotros nos metemos mucho a fondo en nuestras entrevistas con las bandas. Hemos hablado con bandas actuales como Vostok, como hemos dicho anteriormente, Mindriller, Tecta, Zaif, bueno, etc., ¿no? Pero claro, hasta Vostok, Dios. Son unos animales esos pibes, ¿eh? Brutales, brutales. En directo también son una maravilla y súper jóvenes. La entrevista me encantó contactar con ellos. Además, me he dado cuenta que la escena levantina es una auténtica salvajada. O sea, aquí hablamos mucho de Cataluña, de Barcelona, de Madrid, del norte, pero la escena levantina, Sebas, es una animalada. Has comentado Bloodhunter, hemos comentado Immute, hemos comentado ahora Vostok, Mindriller, que cuatro bandas. Sí, la verdad que, a ver, a mí lo que siempre me llamó la atención de España es que sea geográficamente tan pequeña y haya tanta, por ejemplo, que haya tantas lenguas, me parece algo que es maravilloso, un cambio de costumbre de en 100 kilómetros de cómo llamar las cosas, es algo que tiene que nutrirte muchísimo, ¿no? Que yo me nutro un montón, no sé, me parece fantástico. En menos de 4 horas de viaje te plantas en Madrid y es otro universo. En un poco más de 6 o 7 estás en Valencia y es otra cosa también, un paisaje, y eso creo que nutre mucho también a lo que es la escena. Hace un rato también hablábamos de Osesno, que son de Murcia, y la Vega Baja también tiene una cosa, unas cantidad de bandas que con una calidad técnica, que eso es un poco lo que decía, ¿no? Que todo bien con las bandas clásicas que tiene España, pero lo que hay en el underground, la calidad técnica que hay, le da una vuelta a muchas otras escenas, sobre todo en diversidad, ¿eh? Un poco lo que hablábamos, ¿no? De bandas de metalcore, de estilos como Donut Hall, Cathium, Mindriller, Dad, después de heavy clásico, lo que ya sabemos, ¿no? Pero después también tenemos rap metal, tenés hardcore, tenés Dead, Trash, Black Metal. Hay una escena de Black Metal en España que es acojonante. Dios mío, esta gente que hace, desayuna murciélagos todos los días para hacer esto que hacen. ¿Cómo lo consiguen? Claro. No olvidemos, por ejemplo, que en Levante tenemos a Noctem, ¿no? Y desgraciadamente hace muchos años desapareció Runic, que para mí era una banda que tenía todo el futuro por delante y se hubiese comido a grupos norte de Escandinavia con patatitas y no hubiese pasado absolutamente nada. Estás comentando, por ejemplo, el tema de un poquito más clásico. Está claro que todos conocemos a Crisix, conocemos a Angelus, pero joder, podemos hablar de Pandemia, podemos hablar de Trallery, podemos hablar de una cantidad de bandas dentro del thrash metal en España que podíamos llenar pues festivales de thrash pues con 30 o 40 bandas de una calidad brutal que no tienen nada que envidiar a los clásicos. Y bueno, ¿por qué decíamos eso? Nos hemos desviado un poco, ¿no? Pero claro, pero hablando de perdóname que te corte un segundo, ¿no? Pero claro, este año estuve en el Palacio Metal Fest, que fue el último concierto al que pude ir. Trallery estuvo, ¿no? Era una de las partes del cartel, Reaction y Dawn of Extinction, siempre me quedo con el nombre. Y después me puse a hablar con la gente de Sinister, a chapurrear en inglés, ¿no? Que es una banda de brutal, y los tipos tenían una onda increíble, maravilloso, el cariño que le daban a la prensa y a la gente. Pues se terminaron de tocar, entraron en la barra y hablaron con todo el mundo. En un momento les pregunté qué es lo que más les había gustado de los palacios, así medio en joda, eran las 3 de la mañana, estábamos todos un poco pedo, y me dice, mira, a mí me sorprende haber visto, porque aparte creo que vieron a todos estos, ¿no? Pero vieron a Trallery, vieron a Dawn of Extinction y decían, ¿dónde estamos? O sea, la calidad del sonido y el despliegue de estos pibes, no con estas palabras, ¿no? Pero es una traducción un poco con de lo que era, se quedaron impactados diciendo, mirá que tienen años los de Sinister y han tocado, son prácticamente uno de los fundadores de la escena de Brutal, pero que te digan eso acerca de la escena española, te das cuenta de que hay algo ahí. ¿Entendés? Eso es lo que quiero que la gente que escucha el metal o que hace metal lo tome como un aliciente para decir, loco, estamos haciendo algo que está bueno. Claro, es que no sabemos vendernos, eso nos ha pasado siempre, hostia, los españoles, ¿no? Bueno, hablando un poquito de eso, pues mi inquietud de poder ayudar, entre comillas, a bandas, a que la escena crezca un poco, la pandemia nos está machacando a todos, se está muriendo gran parte de la escena. Pero bueno, joder, desde Rea siempre hemos tenido la intención de ayudar, ¿no? Está claro que la pasión mueve montañas. Pero claro, ¿cómo podíamos ayudar, Sebas? Entonces, claro, empiezas a mover un poco de hilos, te pasan contactos y aquí, bueno, nace un poquito esta relación que de momento es muy tempranera y como pondré en el título de la entrevista, ¿no? Una charla entre desconocidos. Pues bueno, intentar tener una retroalimentación y, joder, me sonó a mí César Ruiz, me dijo, voy a hablar con Sebas, una persona que está metida en tal, a ver si te da la oportunidad y dar a conocer un poquito... joder, a ver cómo podíamos hacer, ¿no, Sebas? Y cómo podemos hacer para que la escena crezca un poco, para que haya un poco de retroalimentación, de que lleguemos a gente, de que se dé a conocer una escena que está muy escondida, que solo una serie de medios pues está dando a conocer y cuesta de llegar, como tú estás diciendo, Facebook, Twitter, Instagram, todo eso es, en el fondo es una mentira porque está todo redirigido como iTunes y Spotify o YouTube, que al final te dirigen a lo que quieren que escuches. Y aquí nace esta unión, ¿no, Sebas? Y ahora, antes de terminar el programa, todavía meteremos algunos grupitos más, pero a ver, ¿cómo podríamos explicar lo que queremos hacer entre Rock Entre Amigos, Kike Maiden, Sebas? A ver, ¿tú cómo tienes en tu cabeza cómo ayudar a la escena y empezar a crear un programa nuevo paralelo a Rea? Continuará teniendo el nombre de Rea, pero tendrá algo más, un complemento más. ¿Cómo se lo explicarías a la gente? Para que la gente, pues, que conoce Rea, que conoce Tres Buitres, que conoce tu trabajo, empiece a descubrir lo que va a ser un poquito el futuro de este nuevo programa. A ver, yo creo que lo que me ha motivado también es escuchar los comentarios positivos. Lo que me gusta del programa es que siempre me llevo alguna banda nueva. Y es una banda nueva que puedo conseguir su material, que está en activo y que está ahí. Entonces, un poco lo que te decía al principio, ¿no? Esa curiosidad que yo tenía por conocer es lo que creo que es lo que podemos, entre comillas, ayudar. Que nos den esa oportunidad de hacer una lista de temas y decir, vamos a escuchar lo que dicen. No, a ver, lo que dicen estos dos boludos, no, me da igual. Pero a ver qué van a pinchar. ¿Vale? Y que lo pongas en tu casa mientras estás limpiando, como uno escuchaba música antes, uno que hacía. Llegaba, se compraba un CD, lo ponía en el equipo, una cinta, y se ponía a lavar la ropa, o bueno, o se sentaba, mientras tanto estaba eso de fondo, lo que era nuevo. Entonces, creo que nuestra misión primordial como ser humano es encontrar siempre algo nuevo. Y darle esa oportunidad, ¿no? Que te gusta el metal, bueno, mira, deja de escuchar siempre el mismo disco de Sepultura, aparcalo un rato, ¿vale? Y fíjate lo que tenemos aquí, la escena que hay, y que te va a sorprender. Es que eso es justamente lo que me jacto todo el tiempo y de lo que hablo mucho con mi entorno y cuando lo hablo con otras bandas también, diciendo, loco, vos te das cuenta de que si nos hacemos una lista nuestra de canciones, un archivo de reproducción de MP3 con discos que se han sacado únicamente en 2020 de bandas españolas, podemos hacer una lista de reproducción buenísima y es entretenida y tiene cosas y tiene color y tiene variedad. Entonces, ese tipo de cosas son las que me parece que hay que darle salida a la luz, ¿no? De que se vean y simplemente con eso ya le estás dando un empujón a una banda porque estás acercándote a algo que una persona estuvo craneando durante un tiempo para que suene lo mejor posible y para que tenga una transmisión de sensaciones que te llene. Correcto. En ese aspecto, Sebas, mira, como ejemplo, la banda que has nombrado anteriormente un par de veces, que es Devil in You, que tú tienes bastante amistad con Marta, que me parece que es la tercera cantante del grupo. Creo que anteriormente había uno masculino y luego estuvo Bárbara. Marta creo que es la última cantante que tiene el grupo. Te lo digo más que nada porque hemos hablado de Bloodhunter, hemos hablado de Mute, que son dos bandas que tienen cierto renombre en España. Por ejemplo, Trallery, hemos hablado de Noctem, son bandas con bastante nombre en España. Pero es increíble cómo el metal extremo femenino está teniendo un auge desde hace ya unos 10 o 15 años bastante grande. Sin embargo, bueno, es increíble ver cómo viene Arch Enemy y se llena cualquier sitio con cerca de 1.500 o 2.000 personas y que continúen en el ostracismo bandas que están al nivel, ¿no?, de esta banda, como por ejemplo Devil in You, que bueno, podríamos hablar que tiene cierto estilo bastante parecido, que podíamos acercarlos a esa onda que podría perfectamente cualquier seguidor de los Arch Enemy pues seguir a estos Devil in You. Sí, a ver, esto tiene un montón de matices para mí, ¿no? Porque yo esto lo digo siempre, lo dije y lo digo antes de hacerme amigo de Marta, se lo venía diciendo. Marta para mí está en el top 5 de las mejores vocalistas vocalistas hombres y mujeres, ¿vale? Está dentro de Death Metal y Brutal, porque tiene un don hecho aparte. Hay el Rubio, que es uno de los fundadores de Devil in You, Teddy, que es el bajista, José, que es el otro guitarrista, y David, que es el batería. Creo que acerté en todos los nombres, si la cagué en algo, perdónenme. Pero tienen una experiencia. Por ejemplo, Rubio, Teddy y José creo que han estado en Lightning, ¿vale? Que es una banda de death metal técnico que era una brutalidad, ¿entendés? Y la calidad técnica que tienen. Yo el otro día se los decía, en un momento estamos trabajando, ¿no?, en el disco que está por salir ya dentro de nada, el disco nuevo de ellos. Es más, ayer se estrenó el corto de lo que va a ser su nuevo vídeo. En un momento, viste, cuando estás trabajando tanto en algo que te deprimís, eran las 9:30 de la noche, 10, estaba ahí sentado con ellos y en un momento Marta me mira y me dice, a veces no sé para qué estamos haciendo esto. Entonces yo la miré y le digo, ¿a vos te parece que yo voy a estar acá en tu casa hablando de, preparando la nota de prensa, trabajando, ¿no?, con ustedes, escuchando el disco, hablando del disco, en vez de estar sentado en mi casa, en mi sofá, si yo no creyera que esto vale la pena? Eso es decir, yo me muero de ganas de que la gente escuche este trabajo, ¿vale? Me muero de ganas de hacer lo imposible para que se escuche lo más posible, para que vean cómo se han trabajado, para que vean los matices que tiene toda la oscuridad, para decir, ¡wow! ¿Entendés? Y acá tenemos... Están a la altura tranquilamente de Necrophiliac, de Aposento. ¿Por qué? Porque son músicos muy experimentados, porque tienen muy claro lo que están haciendo y porque tienen una potencia que te vuela la peluca, ¿entendés? O sea, no sé. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Orobas de estos Devil in You. Eternity. Bueno, Sebas, está claro que todavía tenemos que hacer la presentación un poco del programa, esas intenciones de aclarar una serie de ideas para definir por al final cómo será ese futuro REA, pero sí que hay que tener en cuenta que esta escena under, está claro que los grupos pelean, la gente que está alrededor de la banda pelea por tirar adelante pues esta escena, que al final económicamente es poco viable de momento, ¿no? Porque al principio es todo ingreso, hay todo gastos y bueno, se espera que en un futuro ya empiece a repercutir un poco, por lo menos mantener la banda, que no sea todo pues un derroche económico y que sea todo a cambio de pasión por gasto económico y que al final pues bueno haya una cierta circulación, ¿no? De escena, de que todo ruede, de que todo empiece a girar y se cree pues bueno una pequeña riqueza en todos los aspectos. Pero claro, a la hora de enfocar cómo hacer futuros podcasts, cómo hacer que la escena funcione, es un poquito unir los mundos, que a mí me da la sensación, y no sé si tú lo verás así, de que aquí los últimos años pueden ser 20 perfectamente, ¿eh? Es que cada uno ha hecho la guerra por su cuenta, cada uno ha hecho lo que ha querido, las páginas web por un sitio, las discográficas por otro, el medio auditivo, por ejemplo, programas de radio, podcast, radio underground, ha ido también por su lado. Cuando ha habido un intento de cooperación, creo que a veces ha habido demasiado... se ha pedido demasiado por uno de los dos medios. Por ejemplo, si ha habido un grupo, una discográfica que ha intentado pedir ayuda, lo que sea, yo he hablado con gente de medios que cuando han pedido una cierta ayuda, pues lo que se les ha pedido ha sido a lo mejor excesivo, ¿no? No ha sido justo y creo que ha habido demasiado desequilibrio, creo yo, entre medios, entre los que tienen más fama, los que tienen menos, los que más trabajan, los que menos trabajan, los que más tienen nombre, los que menos tienen nombre. ¿No crees tú que hay que igualarlo todo un poco y quizás tener un apoyo más entre medios para que esta escena por lo menos empiece a crecer? Y es un poco lo que queremos hacer en este futuro proyecto. Totalmente. Hay que separar un poco, ¿no?, lo que son la gente que promueve todo esto porque le gusta y porque tiene muchas ganas, como te decía hace un rato, la gente del Palacio Metal Fest, la organización que tienen, se le ocurran todo a pulmón. Lo hacen ellos con... Vale, el ayuntamiento les cede el espacio, el predio, pero todo eso también tiene un trabajo de un año mínimo entre preparar el cartel, coordinar todo, demás y eso, y al final el rédito que le sacan es espiritual. No están en esto por la pasta. El que se meta esto por la pasta, bueno, que se haga una banda tributo, que se busque los mejores músicos que puedan imitar a algo y poder cobrar una entrada y ver cuánto le pagan los músicos. Entonces después están también los medios, como bien decías, que a mí no me parece mal que un medio quiera con una revista demostrando que tiene una valía, ¿no? Como todo lo en publicidad, decir, vale, yo te voy a cobrar X dinero al mes o al año por sacar tu material, por ayudarte a difundirlo. Ayudarte a difundirlo, esto quiere decir hacerte una campaña, ¿no? Poner un banner pedorro ahí enfrente de algún sitio, una entrevista que te la hace alguien que no tiene ni idea de lo que ha escuchado y nada por el estilo, ¿no? Estamos hablando de que si vos vendés algo, si querés cobrar algo, tenés que ofrecer algo a cambio, no simplemente claro, unas escuchas. Ahora con el tema de los podcasts, tal vez me muerdo un poco a mí mismo con lo que estoy diciendo, ¿no? Yo llevo haciendo radio desde el año 94 y este tipo de plataformas me parece que son alucinantes, maravillosas, en el cual uno le pueda pasar un link a cualquier persona en el planeta y lo puede escuchar a la hora que quiera. Correcto. Genial. Pero ahora todo el mundo sale corriendo al Spotify porque es lo que hay que hacer ahora. Y vamos a sobresaturar Spotify también. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Y vas a pinchar las mismas bandas que viene pinchando todo el mundo para porque lo querés hacer. O sea, si lo querés hacer porque tenés ganas, perfecto, genial, hacé lo que quieras. Ahora, si lo vas a hacer para una especie de postureo y te vas a olvidar un poco de lo que está verdaderamente a la vuelta de tu casa, en las salas de tu ciudad, que todos los fines de semana seguramente haya montones de conciertos cuando se podía, de bandas locales, mirá, vamos un poco jodidos. Entonces, sí me gustaría en ese sentido que... hay gente que se enoja conmigo cuando digo esto, pero tendrían que darse cuenta de que no todo lo antiguo es mejor. ¿Entendés? Y que hay que darle, así como hay que darle cabida a otras bandas y seguir manteniendo un respeto por las bandas que siguen en vigor, también hay que darle un poco de espacio a este tipo de cosas con el mismo cariño y la misma profesionalidad que se le hace en una entrevista o una nota de prensa a una banda que no te va a ver en su puta vida como Iron Maiden. ¿Entendés? Simple como es. Claro. Claro, yo ahí estoy de acuerdo contigo, porque yo nunca he pensado que unas décadas han sido mejores que otras. Sí que pienso, como es normal, que unas décadas traen otras. Quiero decir que el metal actual viene de los 90, viene de los 80, es todo una evolución. Está claro que cuando más atrás en el tiempo, pues bueno, yo supongo que los impactos a la gente, supongo que sería más impactante un descubrimiento del heavy metal en los 80 que en los 2020. Como es normal, como las películas, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que a ti te vea El Resplandor en el año 81 o El Exorcista en el año 74, pues actualmente un Sinister o un Expediente Warren, entre comillas, ¿no? Estoy claro, hablando un poquito claro. No, hay que ponerse, como estamos hablando, como tú estabas diciendo antes en el tema de hacer la crítica de un concierto y tal, hay que ponerse en contexto. O sea, yo siempre he hablado, por ejemplo, cuando es o hablando con gente que ha hecho críticas, ¿no?, reseñas de discos, yo siempre he pensado que nunca es lo mismo o que no es justo valorar lo mismo a una banda que te acaba de sacar un primer disco con medios justos y soltando la pasta como pueden, que valorar el último disco, no voy a decir el grupo de siempre, ¿no?, pero valorar el último disco de Megadeth, ¿vale? Es que no se puede comparar. O sea, yo no puedo comparar un grupo que tiene todo el tiempo del mundo en producir, en componer, en hacer lo que le dé la gana y que vive de la música, con un tío que tiene que componer cuando sale del curro, cuando tiene que hacer, que tiene que grabar por horas, que tiene un límite de tiempo. O sea, yo no puedo valorar lo mismo un disco que el otro, ¿no? Hay que ponerse en contexto, ¿no? No es lo mismo ver a, como hemos dicho antes, a Rammstein con toda la pirotecnia en un estadio de 25.000 personas, que ver a Mindriller en la Paverse Matao con 150 personas, que si levanta la cruz, que sacan muchas veces para hacer su concierto, toca el techo. O sea, es que, claro, todo eso es lo que hay que tener en cuenta. Y yo creo que muchas veces, desde las mismas páginas web o desde los mismos revistas, creo que a veces esa perspectiva, quitando una serie de gente que se ha encargado más de esa zona under, creo que esa perspectiva la han perdido muchos, porque yo creo que a la hora de dar a conocer bandas under, desde una revista, por ejemplo, comercial, pues yo creo que siempre tienes que tener apartados importantes para esta serie de bandas, ¿no? Y yo creo que en este aspecto, Rock Entre Amigos, es lo que queremos hacer, Sebas, creo. Desde nuestro punto de vista, ¿no? Creo que es lo que queremos hacer, ¿no? Para más adelante, ¿no? Que, joder, con un poquito de cada uno, que al final hagamos un mucho, ¿no? Totalmente. Aparte, los que nos conozcan, ¿no? Bueno, somos dos conocidos, vos y yo, pero como te decía, llevo siguiendo tu trabajo antes de conocernos, porque soy muy, muy curioso. El que me conoce a mí o las personas que me conocen saben que soy muy, muy sincero, muy directo y que tengo una vocación. El otro día, Manuel, el de Medicto, no me acuerdo cuándo, me decía, es que a veces me nombras bandas que me agobio porque no sé si voy a tener tiempo en mi vida de escucharlas. Pues le voy pasando, uy, escuchate esto, y dice, ¿y cómo hago? Y escucha el podcast una vez que está colgado para escuchar la música, no las boludeces que decimos, ¿viste? Claro. Y mira, este verano tuve una mini entrevista con... A ver, yo cada vez que le escribo una revista para trabajar, para escribir lo que sea, le planteo que lo que yo tengo ganas de hacer es dedicarme al metal extremo y underground, que es lo que más me gusta. Vale, pero que si después hay que hacer una reseña de otro disco, también se hace, que está todo bien, ¿no? Que lo puedo escuchar con total neutralidad. Incluso para Necromance, cada vez que sale un disco pop, me lo pido porque es un género que también me interesa ver qué se está haciendo ahora. Hace una temporada tuve una entrevista por correo electrónico con Mariscal Rock, ¿vale? Con la revista también. Y bueno, tuve que mandar el currículum más o menos y plantearle cuál era lo que yo quería hacer, ¿no? Y le mandé todo este trabajo, todo cuál era mi idea de hacer una sección que sea dedicada al metal extremo, underground español si puede ser, o también puede ser del resto de Europa, no pasa nada. Y evidentemente me han dicho que muchas gracias, pero que muy interesante, pero que no. ¿Vale? Y en mi lugar sí han tomado a otra persona. Ojo que esto no es una crítica, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero han tomado a otra persona que está más abocada a este tipo de música, a este tipo de heavy metal, de este tipo de bandas que llevan su tiempo también, que se lo han ganado. Porque parece que uno está atacando a bandas grandes y está resentido con ellas, pero no, para nada. Uno lo que quiere justamente es mostrar la calidad que hay en el underground español y justamente esto que estás diciendo. Un tipo que está ahorrando durante un año para comprarse una guitarra que vale 1.000 euros, ¿me entendés? Y después la cuida con un cariño y la tiene y cuando ves que se pone esa guitarra y mueve los dedos como diciendo, ahora sí, ¿me entendés? Y lo decía en la introducción de mi libro, esos músicos que se suben al escenario y tocan igual para 5 personas que para 500. Es eso, creo que es lo que tenemos que darnos cuenta y que sacar a la luz. Y aparte porque es entretenidísimo, a mí me encanta ir caminando por la calle con mis cascos y ir escuchando death metal mientras estoy viendo a dos señoras pelearse por la mejor sandía en el supermercado. Es una cosa que a mí me genera mucho. Sí, a mí sí que es verdad que, bueno, cuando ya tengamos ese programa que más adelante pues vamos a crear, ¿no? Está claro que la parte más under, la parte más extrema, la parte más radical vendrá por la tuya. Yo en ese aspecto me mantendré un poquito más intermedio. En ese aspecto sí que tengo que decir que recaerá el trabajo un poquito más con Sebas y con, bueno, con medios con los cuales estamos intentando contactar para ver si se unen al futuro proyecto. Y bueno, vamos sí, a... Sí, pero ninguno quiere pagar, ¿eh? Ninguno quiere pagar. Yo le estoy pidiendo a Sevilla Metal, le pedí por lo menos quería 3 cervezas por semana y me dijeron que no, así que... Mal. Pero si alguna persona está escuchando y quiere mandar una caja de botellas de vino, está todo bien, ¿eh? También, sí, sí. También lo y hoy en día que el merchandising sobre todo se basa en cervezas y vino, ¿no? De bandas, de grandes bandas, incluso de bandas medias, o sea que tampoco pasaría absolutamente nada, ¿no? Un saludo a la gente de la marca de cervezas La Bandolera aquí en Andalucía, ¿eh? Que pronto sacaré alguna novedad con eso, ahora que lo dijiste. Bueno, vamos a continuar ya para antes de terminar el programa. Vamos con Dad, Caer al Abismo. De nuevo volvemos a un poquito al groove metal. Como ve la gente, ya sabremos por dónde irá Sebas un poquito, ¿no? Que es lo que últimamente, en los últimos años, está más saboreando, ¿no? Por la parte del sur, por lo que él está trabajando. Bueno, cuéntame un poco estos Dad. Estos Dad llevan muchísimos años en la escena también. Tienen... apenas 2 discos y hace no sé si fue hace un año, 2018, 2019, les pegaron un palo porque tenían sus equipos en un local de ensayo de aquí de la ciudad, se metieron, robaron, no solamente a ellos, ¿no? Pero claro, cuando se encontraron con eso, te roban la guitarra, te roban los equipos, te están robando el sueño. Y se lo plantearon de mandar todo al carajo, pero de pronto dijeron no. Se rearmaron, se montaron Este disco ya estaba grabado, pero todavía no había salido a la luz, o estaba saliendo, que es el Mil Rostros, y es un discazo. Tiene una violencia y una furia. Los entrevisté para Necromancia, hice la reseña, y tiene colaboraciones como de Lolea, que es otro animal de aquí de Sevilla, de la banda de rap metal Marabunta. Y hablando con ellos, te das cuenta, ¿no? Y también un poco con la gente de Casio, de que han pillado cómo es el truco ahora. En plan de, vale, estamos jodidos porque no podemos salir a tocar. Tenemos tiempo invertido, ¿no? No solamente dinero, y hay que acomodarnos. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que trabajar en el día a día. Pues vamos a trabajar en el día a día con este material que tenemos, y sobre todo porque tienen tan claro cómo quieren sonar y lo que quieren hacer, y los salvajes que son, que para mí también es un orgullo y un honor poder estar relacionado con estas bandas y tener acceso a su día a día y formar parte. Porque es un poco, a mí me lleva a lo que hacía de chico, cuando leía un artículo de un escritor hablando de una banda, decía, oh, mira, este los conoce desde que eran chicos, ¿entendés? Desde que estaban ahí empezando. Y yo me siento en esa situación y siento esa responsabilidad también, y me muero de ganas de que la gente escuche este tipo de trabajos y digan, esto está grabado acá en... Esto de acá de Andalucía, o de España, me da igual de Andalucía, ¿no? Pero de Andalucía, sí. De Baskonia, de Nacional. Galicia, donde sea. Esto es de aquí. Pues bueno, vamos a escuchar estos DAT y ya sí que pasamos hacia el final del programa. Bien, Sebas, esperemos que el final sea esperanzador. Yo creo que intentaremos que el podcast que vamos a realizar sea una pequeña esperanza, ¿no? Para todas esas bandas, que sepan pues que tienen un sitio donde van a ser escuchadas, donde van a ser por lo menos, pues bueno, enseñadas para que la gente les descubra. Vamos a hacer lo posible, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. Para, bueno, demostrar que en España pues hay un movimiento que puede dar sus frutos, ¿no? En todos los aspectos. Y bueno, primero de todo, para mí ha sido un auténtico placer conocerte, tener contacto contigo, poder ver ese futuro un poquito más luminoso. Y que ha sido maravilloso, Sebas. No, el placer es mío, Quique, porque como te decía, siempre estoy intentando actualizarme y escuchar cosas y leer. Leo mucho de los medios porque así es como uno aprende, ¿no? Y cuando encontré tu podcast de Rock Entre Amigos, lo escuché y me lo descargué con tranquilidad para ver de lo que hablaban, disentía o estaba de acuerdo y me interesó mucho. Y justamente que hayamos tenido este contacto, uno ni se lo plantea, ¿viste? Cuando te llaman y te dicen, che, ¿querés hacer algo conmigo? Sí, claro que sí, a ver qué hacemos. Y sobre todo por eso, porque tenemos las mismas ideas y las mismas ganas de vivir con esto. Vale, lo de vivir de esto sí es dificilísimo, es casi imposible, pero vivir con esto y estar pensando constantemente en lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, es una de las cosas que a mí me mantienen y me motivan a despertarme a las 9 de la mañana para grabar con vos, ¿eh? Ojo, eso. Cuando escuchen mi voz así es porque me acosté tarde, porque terminamos tardísimo la maquetación del próximo libro que sale ahora en diciembre. Y el pibe que me lo está maquetando, el de Lengua de Fuego, se quedó también hasta las 4 y media de la mañana para mostrarme las imágenes, cómo quedaban, los textos, todo. Así que uno agradece mucho el apoyo que tiene alrededor y las oportunidades, sobre todo, ¿no? De montarse en un proyecto como Rock Entre Amigos, la verdad que es, para mí, es maravilloso. Mira, antes de que nos vayamos, dime el título del próximo libro. Habla un poquito por encima de él para que la gente, pues bueno, conozca hacia dónde vas con ese nuevo trabajo. Vale, esta se llama Las propiedades abstractas. Es una petit novel, una novela pequeñita que está escrito en prosa poética. ¿Esto qué quiere decir? Que eso es un compendio de textos que fui recolectando desde el año 2004. A través de una situación de un personaje que pierde un ser, ¿no? Que se le muere un ser y decide hacer un viaje al más allá a través de determinadas drogas psicotrópicas y se encuentra con todo un mundo interno bastante complicado. Todo aderezado con música de Tool, como corresponde, y Portishead. Y ahora mismo está en preventa. Se va a distribuir vía independiente a través de canales personales, por lo que te decía, ¿no? Con la gente de Lenguas de Fuego lo vamos a hacer. Si alguien lo quiere conseguir, tiene que escribir simplemente a prensa.traven@gmail.com y ahí le van a decir cómo y cuándo les llega, porque también va a venir con láminas de la ilustradora, que es Aira Morillo León, una gran amiga. Y este libro, bueno, viene con esos regalos, ¿no? Con material extra y con... Eso lo aprendí de las bandas, en plan de, vale, vamos a regalar material extra, listo. Le vamos a hacer llegar, aparte, las ilustraciones también para eso. Y nada, es un poco la historia de mi vida en el sentido figurado, ¿no? De siempre metido en tantas cosas para terminar saliendo a la luz y encontrar al amor de mi vida, que lo encontré aquí en España. Está en el otro cuarto aguantándome. me parece maravilloso. Bueno, la gente ha escuchado la música que tú has elegido. En este caso, pues casi todo es más metal contemporáneo, metal vanguardista. Pero si te pusiese un top 5 de tus bandas clásicas favoritas, no me digas Tool, que ya la sabemos, ¿cuáles me dirías? Top 5. Por no ponerte 10, por no ponerte 10. No, 5, perfecto. Pearl Jam. Pearl Jam, la banda, o sea, porque es simple, básica, son 5 tipos que suben y hacen lo que quieren. Korn, evidentemente también, porque es la representación del metal. Guns N' Roses, porque es lo que más me llegó de chico. Motorhead y cómo no decirlo, Iorio, en cualquiera de sus proyectos, Ricardo Iorio, que es un poco el Sherpa argentino con las cosas que dice, pero no deja de ser el fundador del heavy metal, del metal pesado argentino. No hay vuelta que dar. Yo me estabas diciendo las bandas y yo ya me veía en la cabeza un Joaquí 2, que es mi compañero. Me has dicho las bandas que él también adora. Me parece genial porque son dos puntos de vista, el tuyo y el mío, desde lo que es lo mamao, ¿no? Aquí vemos un poco la diferencia de cuando tú empezaste a descubrir en Argentina el metal, que es lo que le comenté yo a Joaquí, que él es unos años más joven que yo. Esa pequeña diferencia, ¿cómo 3 o 4 años o 5 nos puede marcar el futuro de nuestro gusto, ¿no? De cómo nos moldea el nacer yo, por ejemplo, en plena época del heavy metal más clásico, ¿no? Con Maiden, con Judas, ¿no? Con época del Seven Son, época del Turbo, del Painkiller. Y quizás tú, esos pequeños años posteriores, ¿no? De esos Guns N' Roses, quizás, pues a lo mejor el post-Appetite, ¿no? Use for Illusion, pues el Korn con sus primeros trabajos, Pearl Jam, época grunge. O sea, aquí vemos un poquito esa diferencia, lo que nos varía el descubrir el mundo este, ¿eh? Esto lo digo siempre, ojo, cada vez que en otra entrevista me pregunten por bandas y otras distintas a lo presión, porque eso también tiene que ver un poco con el día. Pero cada vez que me hablan, por ejemplo, de bandas como clásicas, ¿no? De black metal o de dead o tipo Cannibal Corpse, demás y eso, sí, yo he escuchado algo de ellos, ¿vale? Algo he escuchado, sí. Pero no están dentro de mi... Me llamaba la atención, pero es una música que me gusta vivirla en directo, en el día a día, en el trabajo. Y el underground para mí, si bien está basado en todo eso, en todo ese tipo de bandas, me interesa más el trabajo actual sobre este tipo de metal que lo clásico, ¿no? Es una cosa bastante curiosa y lo voy a hablar con mi psicólogo cuando lo vea. No, vamos a ver, yo creo que debería de ser así porque es lo que nos hace mirar en el futuro y no mirar en el pasado, ¿no? Que muchas veces es lo que... Yo creo que es lo que mata un poco la escena, ¿no? Y es lo que yo me di cuenta haciendo rock entre amigos, ¿no? Hacia dónde nos íbamos dirigiendo. Y yo veía que, bueno, sin dejar de mirar el presente, quizás estábamos recapitulando a base de monográficos especiales, nos estábamos yendo mucho al pasado, ¿no? Aunque era un trabajo antropológico en el sentido de descubrir bandas que se habían quedado en el camino, que no tenían tanto nombre como otras, pero yo veía que el futuro nos lo estábamos dejando un poco de lado y por eso nace un poco este contacto. Y mira, gracias a descubrir tu nombre, ¿no? Tu persona, pues quizás Rea empiece a mirar ya un poco más en ese presente futuro. Y como tú has dicho antes, que no nos llevemos a confusión, tú has dicho, muy bien dicho, vivir con la música, que no es vivir de la música, ¿no? Que es lo que mucha gente ha querido, ¿no? Nosotros solo queremos vivir con la música, o sea, que seamos una ayuda, ¿no? Y no aprovecharnos de, y es lo que esperemos que esto dé sus frutos, ¿no, Seba? Totalmente, totalmente. Y está a nuestra mano, ¿no? De todos los que estamos en esto, de simplemente, tal vez comprando una camiseta a una banda, o haciéndole una preventa de un single que sale, o compartiendo, ¿vale? En tus redes sociales también lo que haga la banda, le estás dando un empujón y estás luchando contra un sistema que nos quiere meter y nos quiere encasillar en decirnos todo lo que tenemos que hacer, incluso qué música tenemos que escuchar, ¿me entendés? Porque todo nos quieren decir. Entonces, es un poco también parte de nuestra pequeña lucha poder apoyar. Compre en su barrio, compre local, ¿no? Correcto. O sea, bueno, eso funciona, loco. Eso funciona. Perfecto. Sebas, ha sido un auténtico placer y, bueno, creo que pronto nos volverán a escuchar, si no pasa nada. Esperemos que sí. En eso, para eso seguramente vamos a seguir trabajando, Quique. Muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarme tanto tiempo a las boludeces que digo, como si supiera de lo que estoy hablando, y nada, que sí, que lo único que nos hace estar un poco más cuerdos dentro de todo esto es hacer lo que nos gusta. Así es, así es, Sebas. Bueno, y nos despedimos con Escapeland, una banda de nuevo que está en esas nuevas tendencias. Yo aquí sí que veo mucho metalcore en el sentido de que trabajan esas variantes melódicas extremas, que tienen esos estilos más acordes a lo que en mi mente entra el llamado metalcore, sin olvidarnos, bueno, esas tendencias noventeras también nu metaleras, no tanto, pero yo no las veo tan visibles, ¿no? Sí, Escapeland, es una de las bandas también que las conocí de casualidad. Esto no sé si se lo dije a Diego, el fundador de Scapeland. A mí me llegó el disco de ellos, el amarillo, no me acuerdo de los nombres, pero correcto. Siempre los meto mucho con el amarillo, el rojo, y ahora tengo una apuesta hecha con los de Tres Buitres para ver qué color va a ser el próximo. Y el cabrito no me quiere decir, no me lo quiere decir, así que mal vamos. Pero cuando me llegó el disco amarillo, lo escuché y no lo entendí. Y me quedé como impactado diciendo, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué fue esto? No entendí el disco. Tiempo después lo volví a escuchar, o empecé a escucharlos y los vi en directo una vez y los conocí. Y dije, esto es un quilombo, o sea, es la mezcla perfecta de justa, es una fusión lo que hacen, y tienen tanto para dar, y estoy también, ¿no? Tengo tanto material de ellos para sacar prácticamente un librito o algo, que me sorprende mucho la versatilidad del vocalista, el Iván, tiene una cosa, tienen proyectos de hard rock, de brutal, son para mí, estos sí que son un grupo de músicos técnicos de cualidades impecables, ¿entendés? Que son para, estos tipos, ¿sabes qué tendrían que hacer? Tendrían que irse a vivir a Suecia para trabajar de músicos sesionistas, el batería, el bajista, el guitarra también, para decir, uy, viene a grabar Cadorna, yo qué sé, de la banda de metal progresivo X. Y dicen, vale, pasame las partituras y que ellos les hagan los arreglos. ¿Sabes lo que sería muy guay? Que vos lo conoces a Chechu Nos. Sí, hombre. ¿No? Sí, claro. Claro, bueno, que he hecho una entrevista, reseñé su disco y su disco me voló la cabeza. Es una persona tan simple, tan poco metal cuando la ves, ¿no? Que una combinación entre Chechu Nos y Scapeland, coño, sería un discazo. Pues mira, tú me estás diciendo eso, ¿no? Pues joder, esto igual debería de quedar entre bambalinas, ¿no? Pero a mí, claro, Chechu siempre me ha comentado, porque forma parte de Rock Entre Amigos, él está dentro del staff de Rea, lo que pasa es que, claro, él tiene su proyecto, ahora mismo está grabando el próximo trabajo y, claro, está súper liado, pero los cuatro monográficos, que en total son unas 20 y pico horas de Maiden, lo hice yo con él. Y te lo comento porque él siempre, claro, él no puede tocar en directo. Entonces él necesitaría una banda de acompañamiento que se acoplase a, en el momento puntual de hacer ese concierto, que se adaptase a los temas de Nos y tal, ¿no? Por tanto, no es mala idea lo que estás diciendo, ¿eh? O sea que cuando lo entrevistamos para Tres Buitres, una de las partes de las secciones tiene que ver con los directos, y como él no tocó en directo con ese grupo, pero en su momento sí le dije, loco, si vos te venís a Andalucía yo te consigo la banda, ya tranquilo, yo te la consigo. Y estaba pensando un poco de después diciendo, a ver quién le puede hacer la batería al pibe este, con lo que tiene en su cabeza, y dije, carajo, hay varios, algo hacemos. Bueno, Sebas, ya ves que en Rea no terminaríamos nunca de hablar. Un placer de verdad tenerte y despedir con Scapeland este Take Out de ese nuevo. Bueno, creo ese disco lleva poco en el mercado, no llevará mucho en el mercado. Me parece que es The Eight Pieces o algo así el disco. Evil Mind Pieces. Exacto. Evil Mind Pieces, es verdad. Como tú estás comentando. Pues bueno, nos despedimos. Dime. Eso, con el que ya aprenderás conmigo, que me tengo que apuntar las cosas porque los nombres se me van por completo. Joder, tío, es verdad. Muy preciso. Es que ya has visto que la entrevista esta, la charla esta, la hemos hecho prácticamente tú. No sabíamos por dónde íbamos a tirar. O sea, que ya sabes, ya has visto por dónde ha ido los terrenos. Y llevamos 2 horas y media de charla. Esto es para allá. Pues bueno. Buenísimo. Sebas, un placer, de verdad, y nos vemos pronto. Igualmente, Guille, muchas gracias por el espacio y estamos trabajando para lo mismo, ¿vale? Perfecto, hasta pronto.